La órbita de Endor. Saludos mundo, ¿todo bien por ahí? Veréis, tengo la teoría de que la gente contenta no se expresa. Dicho así puede parecer un poco fuerte, pero dejad que os lo argumente así un poquito. Cuando estaba preparando la postpo de este programa, que ya estáis escuchando, quise anunciarlo en las redes sociales. Esto no tiene nada de raro, ¿vale? Puse una encuesta en Twitter y ya se aprovechó ese hilo para hacer comentarios sobre la serie de la que hoy hablamos aquí en este audio. En la encuesta se preguntaba si os había gustado o no la serie. Lo típico. Tres opciones eran que la serie pues os había parecido buena, mala, regular o una última para los que aún no habían visto la serie. Luego os voy a decir los porcentajes exactos. Bueno, ganó como siempre la opción de participo sin verla. Es así, la gente quiere ver los resultados y si no han visto el producto que se anuncia, pues debes dejar una opción para que la voten. Participo sin verla, no la he visto aún, no sabe, no contesta, en fin. Si Twitter permitiera que se vieran los resultados antes de la votación, es posible, piensan ellos, que eso afectara a los resultados, que los falsearía. Si no los ves con antelación, quizás sea más sincero el personal que vaya a votar. O sea, no sé, eso es lo que piensa Twitter. ¿Realmente la gente vota así? Vaya, no he visto esta peli, pero va ganando. Voy a votar que no me ha gustado nada, que se jodan. No sé. De cualquier manera, lo que está claro es que hay demasiada gente que no puede vivir si, viendo una encuesta, si se la encuentran en su muro de Twitter, no pueden ya vivir, no pueden respirar si no se enteran de los resultados. Tienen que saber qué opina la gente, aunque ellos mismos no hayan visto la serie. A lo mejor no les ha interesado lo más mínimo o han sido súper escépticos hasta ese momento. Pero luego ven los resultados, ganan la respuesta a favor y aún así dicen, bah, aún así no voy a verla. Pasa todo el tiempo, ¿vale? Yo conozco, supongo que conocemos todos, a un montón de gente así. Pero se expresa uno más si está descontento en este mundo. Veréis, insisto en que los porcentajes exactos de la encuesta os los voy a contar luego, pero los votos útiles de la gente que sí había visto la serie fueron los que ganaron. Esto suele ser habitual también. El porcentaje a favor suele resultar el vencedor. La mayoría de la gente está a favor de la serie de la que hoy hablamos. Es cierto que hay un porcentaje muy importante, muy significativo, hay que decir, que piensan que la serie es regulera. Eso es porque, bueno, no pensando que llega a ser mala o aburrida, sí que tiene problemas. Y problemas serios, porque si no, hubieran votado a la respuesta de buena serie. Con todo y con esas, el resultado más pobre, casi exangüe, el porcentaje más bajo de todos de esta encuesta, con una diferencia abismal con respecto a todos los demás, fue el de la respuesta de que la serie era directamente mala. A muy pocas personas, según los resultados de la encuesta, le había parecido una serie mala. Sencillamente la serie no tiene nada. Bien, pues luego te pones a leer los comentarios de los usuarios y os garantizo, bueno, de hecho está ahí, o sea, se puede comprobar en cualquier momento, si queréis, podéis ir a verlo. Al menos 4 de cada 5 comentarios era negativo. Los resultados eran una cosa, pero luego los comentarios, ¿vale? Las opiniones nos daban un resultado diferente. La mayoría protestaban por la serie. La ponían a parir. 4 de cada 5. Haciendo así, pues no sé, un recuento como muy abuela pluma, nos salían estos números. ¿Qué nos está diciendo eso? Que cuando estamos descontentos con algo, queremos expresarlo más urgentemente y con más necesidad, y algo que nos impele, ¿no?, a gritarlo, ¿no? Tenemos que decirle al mundo que esto no es bueno. No significa que seamos más o que alguien nos vaya a hacer caso, ¿no? En términos verdaderos, así socialmente hablando, protestar en internet no suele servir de mucho si no hay una auténtica legión detrás, con esos mismos intereses y pronunciándose al respecto. Entonces sí, pero así una persona que dice ¡odio esta serie, es malísima, no entiendo! En fin, normalmente no suele servir de mucho. Más que para liberar demonios, estás haciéndote a ti mismo un exorcismo. Si yo no hubiera puesto la encuesta, si simplemente se hubiera preguntado ¿qué os parece la serie? Y hubiera puesto una imagen promocional en lugar de la opción de una respuesta a la que podéis votar, la sensación que nos hubiera quedado aquí en el programa es que la serie no le ha gustado a mucha gente, a la mayoría. Hubiera sido así. Nos hubiéramos quedado con esa sensación. Pero los valores resultantes de la encuesta nos indican que hay un conflicto directo entre los porcentajes ganadores de la encuesta y los perdedores, y la afluencia de los comentarios a favor y en contra. Es curioso esto. De hecho, en fin, si estáis a gusto en un trabajo y no tenéis queja de nada, ¿vais al despacho del gerente de la empresa por algún motivo? Ahí no entráis nada más que para pedir aumentos de sueldo o para quejaros por algo. En fin, es curioso esto. Por ello, cuando recibimos correos de gente que simplemente escriben para agradecerte la labor que haces, no para hacer una petición o para preguntarte algún dato, no sé, solicitarte a lo mejor alguna acción, resolver dudas, lo que sea. Simplemente cuando se molestan en mandarte un mail solo para decir gracias y luego hasta luego, me hace creer que la gente que escucha este programa es de una realidad superior, porque es un montón de gente. Y para mí sí. Nuestra audiencia creo que es más agradecida que el resto de la población. Se es más autoconsciente de lo que se tiene. Que en el fondo sois mejores personas. No sé si otros podcasters también piensan que sus oyentes son los mejores. Me imagino que esto a lo mejor lo sentiréis muchos. También habrá podcasters que piensan que su audiencia es la peor. La peor que pueda haber. En fin, tiene que haber de todo. Pero yo pienso que los oyentes loaders son de otra casta. Mejores, por decirlo así. Así que, si algún día, acorde con esta reflexión, tengo queja de la audiencia del programa, no sé lo que haré, supongo que también lo diré. Pero como no es el caso ni muchísimo menos, tampoco me quiero callar. Quiero expresarlo, para llevar la contraria de este estudio. Quiero que se me vea contento de teneros ahí, porque muchos lo hacéis, muchos nos escribís solamente para agradecer el programa. Bueno, pues más contento estoy yo y los miembros del equipo, con vosotros y vosotras. Da gusto tener una audiencia así. Ya está, esto era lo que tenía que decir. En este programa hablamos de la serie Star Trek Picard, en profundidad, con los debidos spoilers a medida que estos se vayan aproximando. Así que cada cual sepa cuándo bajarse y en qué estación. Pero vamos a destripar la primera temporada, ¿de acuerdo? Picard era la serie de la que estábamos hablando en toda esta reflexión. Bueno, pues llega el momento de analizarla. Esto es lo de La Órbita de Endor. Soy Antonio Runa. Engage. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde no ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible, entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. We'll be right back. De nuevo por aquí, a la órbita de Endor, echábamos de menos Star Trek. Bueno, pues Star Trek de regreso aquí a estas órbitas con el señor, el caballero Antonio Monfort. Antonio Monfort, ¿qué tal estás? Muy buenas, yo también echaba de menos Star Trek, así que genial estar aquí. Lo que pasa es que, bueno, lo echábamos de menos, pero sí es verdad que aquí podemos decir que los ánimos... Bueno, tú estás muy contento, a ti la serie te ha gustado. Aquí, ahora en este primer tramo sin spoilers, sí que puedes darnos tus impresiones así por encima. Yo estoy bastante más descontento, ¿vale? Yo por eso en este programa voy a participar un poquito menos, pero yo he tenido muchos problemas con esta serie, muchos. Y eso que empezó, y a mí, bueno, digamos que el primer episodio, pues más o menos, bueno, decía, vale, esto ya irá arrancando poquito a poquito, pero yo he visto que la serie... En mi opinión, no ha acabado de arrancar en ningún momento. Con lo cual, yo estoy... A mí me ha dejado frío. Y tú sabes, lo sabes de sobra, yo soy de la nueva generación a tope. Me encanta The Next Generation. De vez cada cierto tiempo me hago ciclos, ¿no? Me vuelvo otra vez a... Y me veo, pues yo qué sé, la cuarta, la quinta, alguna temporada por ahí suelta. Me dan arrebatos y estoy una temporada viendo episodios de aquellos. Soy del Capitán Picard a muerte. Y a mí me ha gustado él, me ha gustado el personaje. Algún otro personaje por ahí me ha hecho gracia, pero en general esta serie no ha conseguido implicarme ni en la trama ni en nada. Lo único que me gustaban eran las los guiños, las cosas clásicas cuando aparecían así fugazmente, pues a mí me hacían gracia. Pero lo que es todo lo moderno, entre comillas, por decirlo de algún modo, no he podido, ¿eh? Bueno, yo ya sabes que en general estoy muy arriba con la serie, a mí me ha gustado mucho a rasgos generales. También te digo, y en eso estoy de acuerdo contigo, en que me parecía mejor al principio que al final. La resolución de la primera temporada me ha parecido un poquito decepcionante, no necesariamente por mala, pero sí a lo mejor por previsible. La serie creo que cuando arranca parecía apuntar a algo muy elevado, ¿no? A hacer un... Bueno, una ciencia ficción despegada de lo que había sido habitualmente las formas narrativas de Star Trek, buscando un argumento complejo, un argumento diferente, utilizar las piezas de siempre de otra manera. Bueno, todo eso se ha ido atenuando según avanzaba la serie. Se ha ido, digamos, convirtiendo en algo mucho más mainstream y, ya te digo, el final, como te digo, a mí me ha dejado un poquito más frío de lo que estaba en la serie al final. No ha llegado a fastidiarme la serie y mi visión general de ella es muy positiva. Me lo he pasado muy bien con ella, en definitiva, muy, muy bien. Pero sí que es verdad que esperaba, viendo los primeros capítulos, esperaba que fuera algo bastante mejor de lo que ha sido al final. Bueno, pues nos vamos a meter ya directamente a hablar de la producción. ¿Cómo surge esto? Porque realmente yo fíjate que ya hemos visto durante todos estos tiempos, hemos estado viendo a Patrick Stewart, pues sobre todo haciendo del profesor Xavier como personaje icónico de los suyos. Le hemos visto incluso envejecer con él. Claro, recuperar a Picard y después de tanto tiempo era una cosa como que estaba completamente fuera de todos los radares, de todas las previsiones. Nadie se hubiera podido hacer la idea de que algo así podía llegarnos, más aún cuando, en fin, con el relanzamiento de la nueva saga de películas, con J.J. Abrams por ahí y tal, pues digamos que aquel reboot de Kirk y compañía hacían como cada vez más poco factible, ¿no?, la posibilidad de volver a ver a Jean-Luc Picard. Con lo cual, cuando se anunció esta serie, fue como, esto fue inesperado, ¿no? Sí, fue totalmente inesperado, pero totalmente. A ver, la raíz de esto hay que buscarla en primer lugar en el hecho de que, digamos que los propietarios de los derechos de Star Trek se han vuelto a reunificar después de bastante tiempo. De hecho, cuando empieza la serie todavía no había exactamente la reunificación que ha habido después, pero ya se había levantado el veto de volver a producir Star Trek en televisión. Es decir, durante años la separación, digamos, en diferentes bloques de lo que antes era Viacom, pues hacía que los derechos de Star Trek en el cine fueran por un lado y los de televisión por el otro, ¿no? Durante años primaron los derechos en el cine, de ahí el reboot de J.J. Abrams y tal, y el silencio, digamos, Trekkie en televisión. Y llega un momento en que, digamos, los de la televisión ya pueden, digamos, volver a producir su propio Star Trek, ¿no? Y es ahí cuando empieza a surgir, pues, todo el proceso que lleva a Discovery, Star Trek Discovery. Pero no se trata solamente del tema de los derechos, que es importante, sin duda. Se trata también del surgimiento del tema de las plataformas de streaming. O sea, todo esto viene a razón de que hay una plataforma que es CBS All Access y CBS Televisión en general, que se encuentran con que tienen entre manos una franquicia como es Star Trek, con un potencial tremendo, y que dado que van a hacer una expansión basada en esa nueva plataforma de streaming que va a ser CBS All Access, hay que desempolvar Star Trek, hay que sacar cosas del cajón y hay que empezar a producir series de Star Trek como no se había hecho en los 10 o 15 años últimos, ¿no? El primer resultado de eso y un poco la que mete cabeza de todo eso es evidentemente Star Trek Discovery, ¿no? Detrás de la cual está Alex Kurtzman, que ya estaba implicado también en las pelis de J.J. Abrams, y se forma una especie de team creativo en torno a la primera temporada de Star Trek Discovery, que consiste pues básicamente en Alex Kurtzman, en Akiva Goldsman, guionista de cine, reputadísimo y no tan reputado, hay de todo en su carrera, pero bueno, en fin, y otros personajes que rondan por ahí, a los cuales se va a unir bastante pronto Michael Chabon, el novelista, que es un gran treki y es un gran aficionado a la franquicia y tal, y se va a incorporar a este proyecto de Picard. Entonces, digamos que de ahí surge la necesidad de decir, venga, vamos a hacer cosas, lo que fuera, ¿no? Con personajes de Star Trek, con cosas de Star Trek, ¿no? Y a todos estos, a Kurtzman especialmente, una de las primeras cosas que se le ocurre es decir, hay que hacer algo con Picard. Porque Picard y toda la nueva generación en general seguía siendo exageradamente popular. Al fin y al cabo, junto con los personajes clásicos, son el corazón de Star Trek, ¿no? O sea, realmente las dos series que crea Gene Roddenberry, la clásica y la nueva generación, pues son el corazón de Star Trek. Si a ti te gusta Star Trek es porque muy probablemente una de esas dos series, sin que las demás, eso no quiere decir que las demás no te puedan gustar, pero una de esas dos series probablemente te tiene que gustar, si no malamente, para que Star Trek te entusiasme, ¿no? Por tanto, pues bueno, con los personajes clásicos rebuteados con la saga cinematográfica y tal, la popularidad de la nueva generación es lo que de alguna manera había que explotar, ¿no? Y Kurtzman tiene rápidamente la idea de decir que hay que hacer algo especialmente con Picard. A él le encanta el Capitán Picard, él cree que es el mejor capitán de todas las sagas de Star Trek, y en principio lo que empiezan a mover es la posibilidad de que Picard apareciera en un episodio de los Short Treks, que son esa especie de cortos que hay entre temporada y temporada de Discovery, que son pues a veces, yo qué sé, pues complementarios de la temporada, otras veces son pues simplemente como pequeños teasers, en fin, básicamente pues eso, complementos, digamos, a las temporadas de Discovery, en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que en principio se mueve un poco por ahí el tema, lo que pasa que empiezan a pensar a ser un poquito más ambiciosos, a decir, hombre, y si pudiéramos convencer a Stewart de que volviera, etcétera y tal, y tienen una reunión con él donde Patrick Stewart acude directamente para decir que no al proyecto, que él pues está muy agradecido a sus años como Picard, pero cree que es una etapa que ha dejado atrás, etcétera, etcétera. Lo que pasa que él había hecho Logan, y en Logan, como todos sabemos, lo que hace es una visión totalmente crepuscular de su personaje de Charles Xavier en la franquicia de X-Men. Y él está tremendamente satisfecho del resultado que había dado Logan, como, digamos, fin de ciclo para los X-Men, como película, digamos, que explota pues esa idea de la tercera edad, un personaje súper popular. Y claro, la idea de volver a Picard, pero un poquito en esas condiciones de decir, ok, vamos a jugar con la idea de que el personaje ha envejecido, vamos a jugar con la idea de que ya no es el que era, eso empieza a llamarle bastante la atención. Entonces hay una propuesta por parte de estos escritores que mencionaba antes, pues sobre todo Akiva Goldsman y Alex Kurtzman, hay una propuesta en que básicamente se le dice a Stewart qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les gustaría hacer. Y hay un toma y daca entre lo que Stewart quiere hacer y lo que ellos quieren hacer, que está bastante en sintonía, la verdad. Esa es un poco la respuesta, digamos, entre los dos, ¿no? O sea, Picard tiene que ser un regreso del personaje, pero no puede ser en los mismos términos que era la nueva generación. Esto no podía ser la nueva generación 2. Tenía que asumir el tiempo que había pasado entre la última película de la nueva generación, que fue en 2003, y ahora, ¿no? Y el presente. Tenía que jugar con todos esos elementos y jugar de una forma diferente, ¿no? Sorprendentemente, o no tanto, porque al fin y al cabo, bueno, pues realmente el proyecto se hace muy a la medida de Patrick Stewart. Patrick Stewart acabará participando en los guiones, implicándose muy, muy, muy profundamente en, sobre todo en el desarrollo de la historia, con lo cual está muy metido hasta el fondo. Tampoco es especialmente raro esto, porque Stewart siempre ha tenido muchísimo peso dentro de Star Trek. Su personaje, cuando se hizo el más popular con diferencia, sobre todo en la época de las películas de nueva generación, él tenía mucho control sobre lo que se hacía o no se hacía con el personaje, cobraba muchísimo dinero por interpretarlo, por supuesto, y además pues tenía control creativo, ¿no?, sobre si se decía, si se iba en una dirección o en otra, o el tiempo que aparecía en pantalla, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues aquí, que básicamente se llama a su puerta y se dice, oiga usted, ¿qué quiere usted para volver? Pues imagínate, pues realmente pues vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que se juntan el hambre con las ganas de comer, que son estos dos elementos que hemos comentado. Por un lado, las ganas de Stewart de hacer algo diferente, por otro, las ganas de los otros de volver a traer a Picard, y el proyecto se convierte en una realidad. Ahora, una realidad que realmente pues a todos nos sorprendió. La sorpresa vino en agosto del 2008, en la convención anual de Star Trek de Las Vegas. Todos los años en Las Vegas se hace una convención muy bestia de Star Trek, con actores invitados y, bueno, algo muy, muy heavy, la verdad. Y ese año en la convención se anuncia, por parte del propio Patrick Stewart, en plan sorpresa total, que Picard iba a volver, que efectivamente iba a haber una nueva serie. Al principio no se sabía nada. Se especulaba que podría ser una serie de corto recorrido, o sea, de solo 10 capítulos o una cosita así, o de pocos capítulos, no una serie continuada como era Discovery, por ejemplo, pero que efectivamente iba a haber un regreso del Capitán Picard, lo cual pues evidentemente vuelve locos a prácticamente todos los trekkies del planeta y nos dispara eso que se llama el hype, ¿no? A ver qué es lo que va a salir y qué es lo que va a ser, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo se fueron sabiendo más cositas del proyecto, tampoco muchas. La verdad es que hasta que no se estrenó el primer teaser había pocas cosas que se supieran. Sí que se supo que el proyecto iba a ser no esa serie corta que se planteaba, sino que iba a ser una serie, digamos, regular, y que de hecho antes del estreno de la primera temporada ya se había renovado para una segunda. Al principio se jugó un poco con el secreto, en plan, bueno, va a haber segunda temporada, no lo sabemos, lo estamos pensando, no sé, pero bueno, fue un secreto que duró muy poco, porque el propio Stewart declaraba que, bueno, que estaba haciendo hueco en sus agendas para rodar la segunda temporada de Picard, bla, bla, bla, con lo cual, pues bueno, realmente enseguida saltó la liebre de que esto iba a ser una serie, pues un poquito como Discovery, en el sentido de que iba a haber una temporada cada año. Eso sí, combinándose con Discovery de tal manera de que no se pisaran la una a la otra, ¿no? O sea, si normalmente Discovery se estrenaba en primavera, la idea era que Picard se estrenara más o menos en otoño. Al final todo se ha retrasado y ha sido al revés. Picard ha sido un poco la serie de otoño-invierno, o mejor dicho, casi invierno-primavera, y Discovery probablemente pues se retrase unos cuantos meses la tercera temporada y la veamos, pues no tengo ni idea, pero probablemente pues a lo mejor en septiembre o por ahí, pero es difícil de decir. La cuestión es que se van a combinar las dos, ¿no? Vamos a tener la una y la otra combinadas a lo largo del año, en primer lugar. Y bueno, pues como digo, se van sabiendo muy poquitas cosas. La primera cosa que sorprende cuando aparece el primer teaser es que no solo va a volver Picard, sino que se apunta al regreso también de Data, de alguna manera, que no especifican cómo, pero se ve a Data en esos teasers. Se ve también a Riker, a Troy, y se ve también a 7 de 9, de Voyager. Lo cual pues es bastante sorprendente y bastante desconcertante, ¿no? Porque, en fin, nadie se esperaba eso. Evidentemente son buenas noticias. También sube el miedo, en plan, a ver qué van a hacer con todo esto. Y poco más, hasta prácticamente el momento del estreno no se sabe casi nada más de lo que va a pasar en la serie. Todo es una sorpresa, la trama, de qué va a ir, de qué va a dejar de ir. Es una serie que, a diferencia de Discovery, se va a rodar prácticamente íntegramente en California. Eso lo hacen básicamente por temas de impuestos, es decir, el gobierno de California les concede una exención fiscal bastante importante si ruedan en California, en vez de hacerlo, creo que es en Toronto que rodan Discovery, en Canadá. Pero en el caso de esta, pues tenían que rodarla en California, y de hecho casi todos los exteriores de la serie, etcétera, pues se rueda efectivamente en California, lo cual pues por ejemplo para las escenas de los viñedos, las escenas donde vemos ciertos paisajes de alienígenas y tal, pues bueno, básicamente ese entorno más o menos desértico de California y tal, pues va a funcionar bastante bien. Y como en California también hay viñedos y tal, pues eso les va a ir más o menos encajando, digamos, con todo eso. El rodaje se va a organizar en bloques. Son 10 capítulos, pero se va a organizar en bloques, cada uno, digamos, organizado por un director. Jonathan Frakes, aparte de ser director de... O sea, aparte de interpretar a Riker, aquí también va a dirigir al menos un par de episodios. Eso es bastante habitual. O sea, Frakes ha dirigido, aparte de películas de la nueva generación, capítulos de la serie, pues ahora está dirigiendo cosas en Discovery, está dirigiendo capítulos de The Orville también. O sea, que es un hombre muy implicado en toda esta franquicia. Y además lo hacía bastante bien. Sus episodios en Star Trek eran buenos. Bueno, incluso su película de la nueva generación, yo creo que es la mejor, sin duda. Entonces es como, no sé, sí. Es que el tío era mejor, para mí siempre ha sido mejor director que actor, aunque bueno, Riker también necesita pues eso, un alma cándida. Es que siempre me ha parecido muy cándida su forma de interpretarlo, pero bueno, prefiero dirigiéndolo, la verdad. Sí, eso lo dice mucha gente realmente, ¿no? Que enseguida destacó más como director que como actor. Yo soy muy fan de Riker, ya lo iremos contando aquí, pero es verdad que es un personaje que bueno, que a lo mejor no tiene la cantidad de matices, tampoco se le ha escrito ni se ha preocupado nadie demasiado por profundizar tanto en él como se llegó a profundizar en Picard o en Data, ¿no? Pero en cualquier caso, pues enseguida se dijo que Frakes era mucho mejor dirigiendo que no interpretando. Y sea como sea, pues es verdad que cuando se pone a dirigir capítulos de la serie lo hizo bastante bien. Las películas que dirigió, especialmente Primer Contacto, pues es de la más, bueno, la más celebrada y probablemente la mejor de la nueva generación. Muchos pensamos que si él hubiera dirigido Némesis, la película hubiera salido bastante mejor. Que a mí no me disgusta del todo, pero es verdad que tiene algunas taras por ahí sueltas y probablemente con él pues la cosa hubiera cambiado bastante. Y ahora, como digo, pues está por ahí ocupado en Discovery, en The Orville, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, en fin. Y bueno, pero no es el único, ¿eh? O sea, Frakes realmente le acaba dirigiendo 2 capítulos, hay mucha gente implicada. Curiosamente, Akiva Goldsman, el propio Akiva Goldsman, que era el escritor, dirige también un par de episodios. Douglas Arnikowski, que es un director de cine así de peliculillas menores y tal, también dirige algún que otro capítulo. Y bueno, la producción, digamos que está como muy mecanizada, muy sintetizada para ahorrar costes, en plan de organizar bloques de rodaje de tal manera que se puedan organizar a nivel de costes de la forma más eficiente posible, ¿no? O sea, hay gente que dice, por ejemplo, que los 3 primeros capítulos son un bloque narrativo y tal, y ellos te dicen sí, puede ser que sí, pero la cuestión es que cuando se rueda con, teniendo en cuenta el coste o las facilidades económicas, no necesariamente narrativas, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el tema. Bueno, pues esto ya está prácticamente en marcha, así que ¿hacia dónde nos metemos ahora? Bueno, pues si quieres repasamos un poquito los personajes que nos han ido trayendo con los respectivos actores, que han sido, exceptuando yo creo que a Picard y a los cameos que vienen evidentemente de la nueva generación, pues un montón de personajes nuevos, ¿no? Así que si quieres. Pero bueno, yo, a mí, obviamente hay que detenerse un poquito en Patrick Stewart. Uh-huh. Yo fíjate que temía. Bueno, al principio yo temía ciertos modernismos o ciertas adaptaciones a los nuevos tiempos o alguna cosa así, y que Picard fuera menos Picard, lo que yo más defiendo y defenderé, y me da esperanzas de que en próximas temporadas quizá esto pues me acabe gustando más, es que el personaje es 100% el Capitán Picard de toda la vida. Y entiendes que la situación en la que se encuentra actualmente y todas sus reacciones son lógicas, son coherentes en algunos momentos, pues incluso, bueno, le ves como que es el típico cowboy que está ahí metido en su última aventura y está como emocionado el hombre, pero todo muy dentro de lo que entendemos que tiene que ser el Capitán Picard, con lo cual, y yo veo a Stewart pasándoselo bien. Hay algunos momentos, incluso recuerdo aquel episodio que se tienen que disfrazar y demás para ir a una taberna así futurista para engañar a un tío y tal, que son momentos muy de la holocubierta, ¿no? Las típicas cosillas que le veíamos hacer, y creo que él se lo ha pasado muy bien haciendo esto. Creo que él debe estar contento, ¿no? Está muy contento. Sí, ¿no? Está muy contento, se ha implicado mucho, ya te lo decía, en la escritura de la serie, en los rodajes, pero sobre todo también en la promoción. O sea, ha sido el gran defensor de esta serie y el gran abanderado de ella. O sea, ahí donde ha pasado, y ha pasado por muchos sitios, sobre todo en la televisión americana, o sea, en plan promoción la serie, ¿no? Apareciendo en un programa, en otro. Pues digamos que ha hecho mucho ruido con la serie y ha sido el gran defensor. Evidentemente, no podía ser de otra manera, ¿no? Si la serie se llama Picard, pues si Picard no estaba contento, malamente, ¿no? O sea, que Stewart está a tope con la serie, está ahí seguro. Yo también creo que el punto fuerte de la serie ha sido precisamente el hecho de que no ha traicionado al personaje y, es más, ha sido coherente con el tiempo que ha pasado, porque este efectivamente es Picard, pero es un Picard de 90 años. No es el Picard heroico que conocíamos de las series y películas de la nueva generación. Es un Picard, digamos, que bueno, que su momento ha pasado, que está muy mayor, que le han pasado cosas tremendas, cosas que le han superado, y es, la serie es coherente con todo eso. Precisamente todo eso es lo que nos da un escenario completamente diferente a Star Trek la nueva generación, y eso es algo que mucha gente no ha aceptado. La recepción de la serie en general ha sido muy positiva, mucho más que en Discovery, que Discovery pues ha dividido bastante al fandom, ¿no? Hay un grupo de gente que no encaja nada lo que se hizo allí. En fin, la gente está más dividida con Discovery, ¿no? Con Picard ha habido bastante más consenso en general y la serie ha gustado más, así tanteando el tono en redes sociales, ¿no? Digamos que la serie pues ha gustado mucho más, pero es verdad que también hay un porcentaje de gente descontenta pues con el tono de la serie, que es mucho más oscuro que la nueva generación, nos presenta facetas diferentes del personaje y del entorno del mundo de Star Trek, porque este mundo, este siglo XXIV, ¿no? Tardío, que nos presenta Picard, es muchísimo más oscuro que el de la nueva generación, es un mundo mucho menos idílico, mucho más parecido al nuestro en muchos sentidos, y eso tiene explicación dentro de la serie por el simple hecho de que todo el Star Trek que habíamos visto en la etapa de los 90 y primeros 2000, básicamente era un Star Trek que ocurría dentro de las naves de la flota estelar. Prácticamente todo ocurría ahí dentro, o bien dentro de las naves, o bien en alguno de los planetas donde llegaban estas naves, ¿no? Con lo cual realmente teníamos un ambiente muy controlado, en el sentido de que, bueno, pues las naves eran como microcosmos, donde había regulaciones de la flota estelar, donde había gente entrenada y preparada para ser lo mejorcito de su época, etcétera, etcétera. Pero habíamos visto poquísimo en todas las series de Star Trek de cómo era el planeta Tierra en el siglo XXIV, cómo funcionaba de verdad, cómo era, ¿no? Y aquí precisamente se hace el zoom en eso, un poquito en decir, bueno, ¿cómo es la sociedad de la Tierra en esa época? Vemos mucho más el día a día, digamos, de esa sociedad. Vamos a ver también rincones del mundo de Star Trek que sabíamos que existían, pero que nunca se les había prestado excesiva atención porque no encajaban mucho con esa visión idílica que tenía Gene Roddenberry del futuro, ¿no? Y aquí se hace bastante, se profundiza, o se llegan a ver ese tipo de sitios, ese tipo de antros que a lo mejor pues son más habituales del mundo de Star Wars que no del mundo de Star Trek. Y en definitiva, pues bueno, se rompe un poco esa idea, ¿no? Ese esquema idílico del siglo XXIV que se nos presentaba en las series. Tiene, como digo, coherencia interna también, porque en el tiempo que ha pasado desde el estreno de la nueva generación, y me refiero dentro de la serie, hasta ahora, a la Federación le han pasado muchas cosas y muy pocas buenas. La Federación que encontramos al principio, en el estreno de la nueva generación, es una Federación que está muy arriba, porque acaba de hacer, como quien dice, un pacto con el Imperio Klingon. Los romulanos llevan retirados detrás de su zona neutral muchísimo tiempo, su tecnología está avanzando y está creciendo, con lo cual están llegando más lejos que nunca. La Federación es más poderosa que nunca al principio de la nueva generación y en los primeros años, pero a lo largo de la nueva generación empezaron a pasar cosas que van a distorsionar un poco esa imagen. En primer lugar, va a ocurrir, por supuesto, el encuentro con los Borg, que va a repercutir en una cantidad de pérdida de naves, en la presencia de un enemigo que va a ser un auténtico peligro para la Federación y para sus gentes. Luego vamos a ver también que, a través de las diferentes series de Star Trek de esa época, vamos a ver que la Federación no es tan idílica como parecía en un principio, que el miedo por esos nuevos enemigos, como por ejemplo el Borg, pero luego vendrá el Dominio, el desgaste que va a llevar también la guerra contra el Dominio, que la vimos sobre todo en Espacio Profundo 9, va a hacer que la Federación se asuste más, que la Federación, digamos, empiece a hacer cosas que habitualmente no habría hecho, y por tanto se va convirtiendo en una Federación un poquito menos buenista y un poquito menos idílica cada vez, ¿no? Y esa es una tendencia que va a más, ¿no? Y aquí en Picard, pues como digo, ha pasado mucho tiempo. Con el tema de la explosión de Rómulo que veíamos o se establece, digamos, en la película de J.J. Abrams, aquí se utiliza para decirnos que las reglas del juego han cambiado, ¿no? Uno de los problemas que se tenía a la hora de volver al siglo XXIV era que estaba todo muy explorado. O sea, las diferentes series de Star Trek lo que habían hecho era decir, bueno, vamos a coger el mapa de la galaxia y vamos a ir explorando nuevos territorios, ¿no? Entonces, Espacio Profundo 9, por ejemplo, exploraba el cuadrante gamma a través del agujero de gusano, con lo cual tenías pues un sector de la galaxia de aquí y otro de otro rincón remoto que era el cuadrante gamma, pues súper explotado, ¿no? Tenías el Dominion, tenías las guerras que derivaron de ahí, etcétera, ¿no? E incluso el lejanísimo cuadrante delta lo explorabas gracias a Star Trek Voyager, ¿no? Con lo cual parece que no se podía ir más lejos, ¿no? O sea, todo estaba explorado ya, todo estaba recurrido y tal, ¿no? Y en Picard cogen el camino contrario, es decir, no nos vamos a ir lejos, sino que vamos a quedarnos aquí, en el cuadrante alfa y beta, si me apuras, y vamos a explorar los alrededores, o sea, lo que tenemos por aquí, que encima es un por aquí que ha cambiado mucho, porque con la destrucción de Rómulo resulta que ha desaparecido la zona neutral. Muchos territorios que antes pertenecían al Imperio Romulano ahora son una especie de tierra de nadie, que nadie está claro, digamos, hacia dónde se tira o cómo se juega, ¿no? Los romulanos, que siempre habían sido nuestros enemigos, pues ahora parece que les teníamos que echar un cable porque parece que teníamos que ayudarles, que estaban en su peor momento, parecía que tal. O sea, la situación había cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo, y la serie es coherente con eso. O sea, lo que pasa es que efectivamente son muchos cambios. Y yo entiendo que haya gente a la que eso no le pueda gustar porque se rompe ese microcosmos de la nueva generación, o al menos cambia, ¿no? Bueno, pues teníamos, como hemos dicho, Patrick Stewart haciendo de Jean-Luc Picard. Luego hay algunos nombrecillos por aquí que obviamente relacionados con la antigua serie, pues Brendan Spiner, pues bueno, tiene un momentito nada más empezar con Data, y luego pues no hace exactamente de Data, pero bueno, es un personaje, es él, y claro, ya estando tan mayor, hacer de Data es como complicado. Ya hemos dicho que sale Jonathan Frakes así haciendo de Will Riker en el mismo episodio, pues obviamente pues va a salir Diana Troy, obviamente se casaron, ¿no? Con lo cual pues Marina Sirtis pues también sale por aquí, y al margen de esto pues también podríamos anunciar, digámoslo así, la participación, aunque esto ya no es tanto un cambio porque ya sé que tiene trama y ya tiene importancia dentro del guión, de Jeri Ryan con su 7 de 9, que la verdad es que aquí pues tiene bastante más. Y claro, me llamó mucho la atención, así hablando de personajes reconocibles de la serie y demás, la incorporación de Hook, el Borg, sí, este que vimos en su momento, interpretado por el propio Jonathan Del Arco, que como es una la típica cosa que no te anuncian, yo no me enteré. Este personaje empezó a salir en pantalla hasta que poco a poco empiezas a decir, oye, y ya cuando te percatas de quién es y ya se te quitan las dudas, es como, pero bueno, qué detallazo, ¿no? Por eso me fastidia, ¿no?, que después de que hayan salido todos estos personajes, y más aún teniendo a Hugh por aquí, demonios, o sea, la Forge tendría que haber aparecido, ¿no? A fin de cuentas es con el que estableció así un pequeño vínculo en aquel mítico episodio, ¿cómo era? ¿Joborg, puede ser? Estoy tirando. Sí, exacto. Joborg. Pues que hubiera salido por aquí la Forge, que el actor todavía sigue en activo y tal. Eso me ha dolido un poquitirrinín. Pero bueno, digamos que estas son las incorporaciones de los personajes que ya nos sonaban de algo. Sí, efectivamente, como te decía, algunos han sido sorpresa total. A ver, de hecho, hasta que no aparece el primer teaser, todos eran sorpresa. Si me apuras, el que más se daba por sentado que iba a salir era Riker, porque, como te decía antes, Frakes está completamente implicado en la producción de estas nuevas series. O sea, estaba en Discovery, estaba en ha estado siempre en todo lo que es el backstage de Star Trek, ¿no? Y por tanto, a ver, era blanco y en botella. O sea, todo el mundo asumía que de algún modo tenía que salir Riker, y que si no salía, pues había que pedirlo hasta que saliera. O sea, está ahí seguro. Lo que nos dejó más de pasta de boniato es que apareciera Data en el tráiler, ya desde el principio. O sea, esto no es un spoiler, aparece en el teaser tráiler, que apareciera Data y apareciera 7 de 9, que esta no la esperaba nadie en la fiesta, claro. Porque todo el mundo pensaba decir, bueno, ¿cuántos de la nueva generación volverán, no? Pero nadie esperaba 7 de 9. Y bueno, evidentemente pues ha sido muy bien recibida, porque ha sido un personaje también muy coherente con su evolución, ha sido un personaje que llevamos mucho tiempo sin ver, y que nos da para explorar mucho, para hablar mucho, y abre la puerta pues a futuros cameos, ¿no?, de la gente de Voyager, o especialmente de Voyager, pero también, por supuesto, de Espacio Profundo 9. En fin, te venían a decir con la aparición de ella que esto no iba a ser solo el circo de la nueva generación o de Picard, sino que realmente ibas a volver al siglo XXIV con todo lo que ello conlleva, ¿no?, con toda la gente que conoces allí, y que en un momento o en otro posiblemente podrías volver a ver a cualquiera de ellos. No obstante, claro, esta es una serie en la que tenemos a Picard con una nueva tripulación y, por lo tanto, pues había que presentar un montón de nuevos personajes, y aquí es donde a mí me interesa saber si tú y yo vamos a coincidir o no. Entonces, yo los voy a citar así a los más importantes, pero tampoco es plan de citar aquí a todo el reparto porque hay gente que no sale mucho. Entonces, yo te digo los más importantes y luego tú ya me dices quién te ha gustado, quién no, en fin. Tenemos por aquí a Michelle Hart haciendo de Raffi. Vale, tenemos obviamente a Isa Briones haciendo el personaje de Soji y de sus hermanas, así entre comillas, de acuerdo. Tendríamos también al personaje de Cristóbal Ríos, interpretado por Santiago Cabrera, la doctora Jurati o Agnes, que la interpreta Alison Pill, de acuerdo. Y bueno, luego podríamos citar a este Elrond, interpretado por Eva Elnor. ¿En qué estaría yo pensando? Como en fin, Elnor, perdón, interpretado por Eva Gora. Y bueno, los malos malísimos, que estos romulanos guapísimos que dan ganas de acostarse con ellos, que son Harry Treadway haciendo de Narek y Peyton Liss haciendo de Narissa. Con lo cual, bueno, digamos que este es el reparto principal de estos. Si quieres, vamos a hablar primero de la tripulación, de los personajes, de los buenos, por decirlo así, que rodean a Picard. Yo no sé tú qué pensarás, quiénes son los que te han gustado, quién no. ¿Alguno te ha tenido que caer gordo, digo yo? ¿Cuáles son? A ver, a priori me han ido cayendo todos bien. Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, el caso de la doctora Jurati, y aquí como estamos sin spoilers no voy a decir gran cosa más, pero la doctora Jurati sí que es un personaje que, digamos que a lo largo de su evolución, no me ha parecido del todo coherente ni del todo interesante, ¿no? Al principio, evidentemente, había un potencial en ella, una cosa tal, pero al final no me ha acabado de entusiasmar demasiado lo que han hecho con ella o los bandazos que han ido dando. Yo odio a este personaje. Le odio con todo mi ser y con todo mi corazón. O sea, fíjate que con los demás, bueno, me pueden dar un poco igual o no, algunos sí me ha gustado, pero la doctora Jurati, detesto a ese personaje, no puedo con ella. Una cosa es que, vamos, tú puedes presentar un personaje con mucha empatía, con mucha sensibilidad. A mí todo eso sí me parece estupendo, esos personajes molan. Pero este grado de llorosismo, o sea, esta tía que está llorando todo el o sea, me enferma, de verdad, me pone nervioso. Y es que me estoy acordando de su cara y esta tía ha tenido personajes muy molones. O sea, yo recuerdo aquella batería que hizo de... Sí, bueno, Scott Pilgrim contra el mundo. Vale, no he visto esa película. Bueno, pues ahí hacía un personaje muy muy cañero, muy muy cachondo. Y es como... Y de repente aquí... Bueno, y ha hecho otras cosas que no estaban medio mal. Pero este personaje lo he detestado. Es que además iba ahora que está todo esto tan de moda, iba su carga viral de repugnancia me iba agobiando hasta el punto ya que ante tanta exposición explotaba. O sea, de verdad que yo cada plano que entraba, y no me resulta coherente la relación que le sale por ahí al paso, como estamos en la etapa sin spoilers, no, me callo, pero no me creo que ese otro personaje vea nada aquí, en serio. Pero bueno, yo con ella ya te digo que creo que era un personaje... A ver, en general todos los personajes nuevos son personajes que se nota que están recién salidos de la caja, en el sentido de que todos tienen un potencial tremendo para hacer cosas, para explorarse, para recorrerse, para explicar historias con ellos, ¿no? Se nota mucho eso, ¿no? Que están todos como ahí nuevecitos de trinca, ¿no? En relación con eso, pues creo que algunos han mantenido ese potencial a lo largo de la serie y bueno, han mantenido cierto interés, y otros como esta, pues creo que han sido bastante afectados por las idas y venidas del guión, ¿no? Ella interpretaba a la doctora Agnes Jurati, que se supone que es, digamos, una experta, digamos, en formas de vida artificial o en digamos, en robótica, digamos, de la Federación, ¿no? El personaje empieza por ahí, es alguien como muy ratón de biblioteca que nunca ha salido de su entorno controladísimo, ¿no? Del Instituto de Engstrom, que es una especie de, digamos, de, bueno, una cosa medio camino entre Silicon Valley y una universidad actual, ¿no? Una cosa ahí mezclada en el futuro de Star Trek, ¿no? Y nunca ha salido de eso, y bueno, pues tenías un personaje que por primera vez, digamos, salía al espacio, con todo lo que ello conllevaba, ¿no? Y claro, pues evidentemente, pues ahí yo entiendo que es un personaje que cualquier cosa le puede asustar, cualquier cosa le viene grande, eso me parece interesante, ¿no? Pero bueno, ya digo, ya hablaremos luego más de ella. Hay cosas que no me han convencido nada, también porque toda la trama que tiene que ver con los sintéticos en Picard, yo creo que es la que ha dado más bandazos y es la que no sé si se ha cerrado del todo bien. Entonces eso creo que también ha afectado bastante a este personaje. Pero bueno, en fin. Seguimos. En cuanto a los demás, a mí, bueno, digamos que no he llegado a tener un personaje así. Me gusta el piloto, por aquello de al tener hologramas, sí, y demás, pues te da la posibilidad de que de verle en varias facetas, y es un recurso que se le saca partido, con lo cual digamos que es uno de los personajes que a mí más gracia me ha hecho. Aparte de esto, el resto de la tripulación, bueno, creo que me faltan temporadas para cogerle más cariño, más aprecio y demás. Raffi tiene potencial, pero creo que hay que pisar un pelín más el acelerador con él, ¿eh? Yo creo que es lo que te digo, creo que todos están un poco verdes todavía y todos tienen potencial. A mí me encanta también el Capitán Ríos, o sea, Santiago Cabrera. Me gusta mucho, es una idea además que en Star Trek no se había explorado demasiado, ¿no? Esa idea de que haya una especie de Han Solo en el universo, ¿no? Con su propia nave, que va arriba y abajo haciendo sus encargos y sus cosas y tal. Es una idea que es muy habitual, evidentemente, en otras franquicias, pero que en Star Trek eso de que alguien vaya ahí por libre, en plan contrabandista, con su propia nave y tal, pues es un poco desconcertante, ¿no? O sea, no es muy habitual, ¿no? Encontrártelo por aquí. Pero es interesante, es refrescante ver esas dinámicas dentro de esto, ¿no? Luego es un personaje que también, en algunos sentidos es cliché, porque bueno, es el malo con el corazón de oro, ¿no? Es un tío malote, parece que al principio es un tío que le da igual todo, pero en realidad pues tiene un pasado en que le han pasado cosas terribles y bueno, en fin, lo típico, ¿no? Con lo cual pues es un poco en ese sentido, pero bueno, es un tipo de personaje que encaja bien, que realmente te da juego para hacer cosas curiosas, cosas interesantes, y es un contraste con otros personajes, con lo cual además el juego que dan los hologramas, porque el Capitán Ríos tiene una nave que se llama La Sirena, y en la Sirena básicamente todos los controles son holográficos, y él utiliza hasta 5 hologramas diferentes basados en él mismo para controlar diferentes facetas de la nave, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estamos viendo hologramas sentientes, que es una cosa que nos retrotrae también a Star Trek Voyager, y en este caso pues vamos a, bueno, digamos que vamos a ir encontrándonos diferentes facetas del Capitán a través de sus hologramas, ¿no? Lo cual es, bueno, está curioso, está bastante, bastante bien. Raffi a mí me parece también que tiene mucho potencial, como tú dices. También creo que los bandazos de guión que ha dado la serie tampoco le han sentado del todo bien. Ya veremos cómo van las siguientes temporadas. Creo que sí que es un personaje que encaja muy bien, sobre todo con Picard, porque claro, Picard es una figura siempre de autoridad, ¿no? Parece como que siempre imponía a todos los que tenían alrededor, ¿no? Todos le miraban desde abajo, ¿no? Un poco. Y Raffi parece que es capaz de mirarle de tú a tú, ¿no? A pesar de que fue su capitán y ella fue la primera oficial de la nave que es la que estuvo al frente Picard después del Enterprise. Raffi pues parece que eso, que le mira de tú a tú, ¿no? Y es refrescante en ese sentido, es refrescante. Luego además es un personaje complejo que tiene su pasado, que nos lo irán apuntando por aquí. La relación con Picard es lo que creo que tiene más bandazos, porque hay momentos en la serie en que parece que lo odia a muerte y en otros que no pueda vivir sin él, y lo cual pues es un poco contradictorio, si me apuras, en algún momento. Pero bueno, como digo, personajes con bastante potencial. Oye, ¿tú qué opinas sobre estos romulanos Noldor, como yo los llamo, estos romulanos recién teletransportados del Silmarillion de Tolkien? Porque, o sea, yo, fíjate, llevamos viendo romulanos, yo estaba tan acostumbrado. Hombre, está claro que les tienes que quitar esos trajes que no podían ni mover los brazos, o sea, no podían poner los brazos en cruz con esas sombreras, así que, o sea, era realmente había que modernizar ese aspecto, pero llevárselo tan a lo élfico, joder, es que me ha sonado raro. Además, todos los romulanos están buenísimos, es como Bueno, no sé yo. No obstante, no han sido personajes que me hayan rechinado bastante, dentro de que tampoco es que sean muy ricos en matices, ¿de acuerdo? Como malos así puntuales y tal. Bueno, digamos que tienen algunas relaciones así los hermanos, que parece que van a tener incluso en algún instante, incluso en algún momento Lannister. Yo he llegado a detectar celos en la hermana. Es como, no se está queriendo meterse en lo sórdido, pero parece que se quiere jugar y tal. Bueno, digamos que no me han disgustado del todo, pero sí me han chocado al principio y me ha costado mucho acostumbrarme a esto, a esta estética romulana de ahora. Bueno, vamos a ver. La serie con los romulanos lo que hace es profundizar en ellos de una manera que nunca habíamos visto. Es decir, si decíamos que habíamos visto poco de la Tierra en las series de la nueva generación y demás, pues imagínate lo que habíamos visto de Rómulo, ¿no? O sea, como quien dice, unos cuantos planos del Senado, mucho ambiente de sus naves e interacción con individuos concretos aquí y allí. Pero realmente de cómo, de la variedad que pudiera haber de planetas en el Imperio Romulano, de la complejidad de su sociedad y de cómo funcionaban, dejaban de funcionar, realmente sabíamos poco, ¿no? Y aquí en Picard se aprovechan de ello para justificar prácticamente cualquier cosa, ¿no? No son incoherentes en el sentido, por ejemplo, de que a lo largo de la serie tú ves romulanos que tienen los bultos en la cabeza que tenían en la nueva generación y otros que no tienen nada, como tenían en la serie clásica, que eran idénticos a los vulcanos, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues se supone que hay romulanos de todos los tipos, ¿no? De un tipo y de otro y tal, y así simplifican un poco el tema, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta también que los romulanos se han roto desde los tiempos de la nueva generación. O sea, la sociedad estamental que tenían, así rollo imperio romano que tenían, en muchos sentidos se ha roto, primero por lo que ocurre en Star Trek Nemesis, ¿no? Que ya tienen ahí un golpe de estado brutal que cambia prácticamente la forma de funcionar de los romulanos y abre una etapa nueva de acercamiento a la Federación. Una etapa que veremos que no a todo el mundo le entusiasma, ¿no? La idea de acercarse a la Federación. Eso por un lado. Luego, evidentemente, se han enfrentado a la destrucción de su propio mundo y de buena parte de su imperio por la supernova que se desató en su territorio y que les llevó al exilio, a tener que buscarse otro planeta para asentarse, al golpe que supone eso a nivel político, económico, la pérdida de poder que representa eso, pues es brutal para el imperio romulano, con lo cual lo que nos encontramos pues son unos romulanos pues más rotos, más digamos esparcidos por todas partes, con diferentes facetas de su cultura, en algunos casos mezclada con otras culturas, en otros casos retomada solo a medias. Son un imperio romulano pues menos imperio y mucho más, digamos, pues mezcla de cosas de lo que había sido hasta ahora, y eso es coherente por ese tipo de cosas que hemos ido viendo, ¿no? Que he ido contando, ¿no? La destrucción, los golpes de estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me cuadran este tipo de romulanos nuevos, que son un poco pues un sin Dios, ¿no? Los romulanos antes eran como muy organizados, muy tal, y parece que algo de eso vuelve a lo largo de la serie, se vuelven a plantear como villanos, sobre todo a través del personaje de Tamlin Tomita. Pero bueno, eso está por ver también en futuras temporadas cómo va a cristalizar todo eso que hemos ido viendo aquí con los romulanos. Pero está por ver. Sobre los personajes en concreto, o sea, el personaje de Narek y de Narissa, sirven a la historia y ya está. O sea, no son villanos de estos épicos que digas, wow, esto tiene que durarme varias temporadas porque está genial. No, como mucho se puede decir que son bases sobre las que construir, sobre todo él, Narek. Ella, pues a lo mejor tiene menos recorridos, más cliché. Pero tampoco son villanos de estos que digas, wow, qué villano ha tenido la temporada y qué pasote y tal. No, son villanos que sirven a la historia, hacen avanzar la trama cuando tienen que hacerla avanzar, pero tampoco son súper carismáticos ni súper interesantes ni nada por el estilo. Así que, en fin, ahí está. Bueno, pues una serie de Amazon Prime, 10 episodios esta primera temporada. Se prevé una segunda temporada para el año que viene, pero muy, muy optimistas se deben poner los realizadores con lo que está cayendo ahora mismo. En fin, no sufrirá retrasos, como todo va a sufrir retrasos. Me imagino que la segunda temporada, eso de enero del año que viene... que no, yo estamos seguros que no. 43 minutos, ¿no? Por episodio más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí. Algo muy... Sí, en torno a 45 minutos, por ahí. Muy estándar, muy de tal, o sea, 10 sí, episodios sí, que yo creo que viene bien, o sea, sí, y de hecho sí, ya sí, es el formato moderno, ya creo que ha pasado a mejor vida todas esas series que antes, o sea, como mínimo te presentaban 24 episodios o por ahí, ¿no? Mm. Eso ya se ha dejado un poco para la sitcom y poco más, entonces, bueno, pues digamos que no... Al ser el formato moderno, pues no se rompe ningún molde, era lo que cabía esperar. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausita y luego seguimos, así que ya todo lo que te quede por decir de aspectos de producción antes de meternos en la propia historia, suéltelo usted y paramos. No, bueno, básicamente hemos dicho lo básico, tampoco creo que haya que darle más vueltas a las cosas. En todo caso, comentar que la música es de Jeff Russo, que ha sido una serie de composiciones y tema principal que no se casan, digamos, con nada de lo que habíamos visto antes en la nueva generación. Se emplean acordes de la nueva generación y de Voyager cuando aparecen los personajes y se quiere subrayar, digamos, el momento de gloria de alguno de ellos, ¿no? Pero es una música, digamos, muy, muy ajustada a lo que estamos viendo ahora en pantalla. Y, en definitiva, como todo lo demás, es una serie que, aunque viene de un personaje, digamos, antiguo, y aunque viene de un escenario que ya conocemos, yo creo que es una serie que se puede disfrutar por parte de aquellos que no han visto nunca Star Trek ni Star Trek la nueva generación. Y eso es un mérito. Pasa que se van a perder no pocas cositas. Oye, de los títulos, bueno, de crédito, de la secuencia de créditos, ¿qué tienes que decir? Porque sí es verdad que yo reconozco que lo que estamos viendo son como pequeños fragmentos del propio Picard. De hecho, al final, cuando todos esos trocitos acaban en su cara, digamos que es una forma de desfragmentar, por decirlo así, la personalidad de Picard. Hay algunas cosas reconocibles, de hecho, todo lo que tiene que ver con la genética, pues entiendo yo que son referencias a aquel clon que le hicieron en Nemesis y tal, y algunas otras cosillas como sus viñedos y todo esto en Francia, con lo cual, bueno, digamos que son cositas que se pueden reconocer, aunque hay algunas cosas que no sé yo si es solo puramente imágenes estéticas que quedan bien y ya está. Hombre, hay mucho de estética, hay mucho de hablar no solo de Picard, sino de la trama general de la serie, porque lo que dices tú de la genética, por ejemplo, también puede afectar el personaje de Dash, el de Isa Briones, por ejemplo, que al fin y al cabo pues tiene que ver con esas reconstrucciones que se hacen a nivel celular o a nivel genético o a nivel lo que quieras, ¿no? Entonces, pues es un poco, yo creo, explicarte un poquito el mosaico y los temas de la serie, a través del punto en el que van a confluir al final, que va a ser el propio Picard, ¿no? Porque si te fijas, realmente los elementos que aparecen en la serie, tanto personajes como situaciones, son elementos muy lejanos, digamos, entre sí y a prácticamente cualquier cosa, pero que acaban confluyendo en el propio Picard. O sea, la serie no sale de Picard hacia otro sitio, sino que va hacia Picard, digámoslo así, ¿no? O sea, él se convierte de forma no involuntaria, pero casi involuntaria en el ojo del huracán de unas nuevas situaciones que se van dando, pero que habían empezado en otros puntos, con otros personajes, de otra manera, y le acaban afectando a él, ¿no? Y él acaba, pues, digamos, convirtiéndose en el eje, ¿no? De todas estas nuevas situaciones y casi casi en lo que va a ser casi un nuevo status quo de la galaxia, claro. Hacemos una pausita y volvemos con la serie. Aprovechamos esta pausa para poner voz a vuestros comentarios aquí en la red social, en aquella famosa encuesta de la que he hablado en la introducción. Luego, al final, os pongo los resultados, pero al lorito con los comentarios, ¿vale? Después de que ha ganado, como ya he dicho al principio del programa, la opción de que la serie os ha parecido buena, ¿vale? ¿Os ha parecido buena, mala, regular? ¿No la ha visto aún? Después de todo esto, os digo los resultados, pero bueno, comentarios por aquí. Risqueto en casa dice, para contar eso, no hacen falta 70 horas. Javier Tocotó dice, empezó muy bien, pero se fue desinflando como un globo o una gaseosa abierta. Los últimos capítulos los últimos capítulos me iba imaginando cómo iba a acabar la cosa y eso no es bueno para una serie. Oscar Polar dice, aunque le reconozco sus bondades, no llega al estándar de sus predecesoras, Discovery incluida, ni sacia el hype creado. Gojix dice, floja. Carlos Cano Plaza es crítico diciendo, en las series y en las películas ponen a los Borg como casi indestructibles e imparables, y al cubo Borg como una estrella de la muerte, y en Picard no son nada. Yorksi dice, he votado mala sin verla porque no me gusta Star Trek. Bueno, para en tu caso estaría el tema de decir, participo sin verla. Pero bueno, también hay gente como tú. Adrián Guz dice, mala con ganas. Víctor Alvear Asenjo dice, parte de una premisa interesante pero tiene agujeros de guión como una plaza de toros y un final porque sí. No soy Billy, dice, pues la empecé y no creo que la acabe, soy muy crítico y ya me empezaba a aburrir bastante. R. Daniel Oliva dice, algunas buenas ideas, pero el lento desarrollo y los cameos nostálgicos sin peso en la trama echan por tierra al conjunto, casi ninguno de los secundarios me convence, me quedo con el ritmo de Discovery. Jairo DSN dice, voto buena, aunque el final decepcionante, no me ha gustado esta flota estelar, muy egoísta y se olvidan de sus grandes capitanes, a ver cómo va la segunda temporada. Spokiman dice, Picard es un despropósito desde el guión, lo técnico y los actores, madre mía, ¿acaso no vieron The Expanse? Pablo Salazar dice, demasiado lenta al principio, lo cual puede llegar a que tires la toalla, pero tiene un desenlace muy guapo de la trama principal, aunque no sin un pero qué me estás contando en el final de los finales. Rafa FR dice, se mantiene básicamente por la nostalgia. Fer dice, sin entrar en spoilers, le sobra el epílogo, debieron ser más valientes, aún así me ha gustado. Nantes dice, sin ser un gran seguidor de la saga, la recuperación de los personajes originales al tiempo actual se agradece con creces. Gamusinu Tenosuke dice, la serie es Star Trek porque sale Picard y algún cameo, no me gustó absolutamente nada. Ángel Hilo dice, está bien pero un poco lenta y la historia floja, esperaba más de ella. Adri Maguen dice, no me ha parecido una serie mala, pero me costó mucho engancharme. Tiene buenas ideas y recupera elementos y personajes, incluso alguno episódico de la era nueva generación Voyager. No se vuelve algo más ambicioso a partir del quinto episodio y aún así le sigue faltando algo. Juanma dice, si estuviera la opción muy buena sería esa. En su defecto digo solamente buena. CMDR Chey Colérico dice, mala con avaricia. Carlos Oso dice, a mí me ha gustado bastante. ¿Es la mejor serie de la saga? No. ¿Pretende serlo? Creo que tampoco. A mí me gusta más que Discovery. La gente se queja de que vive de nostalgia. ¿Qué producto? No. Pero ahí creo que Discovery se aprovecha más. Spock and Sister, yo la he disfrutado. Deckard Tiberius Kirk dice, en la serie tenía que ser después de 20 años, muy bien enlazada con la serie y las películas, donde los hechos de estas se aprovechan aquí. Para mí no es lenta ni aburrida, porque para los que prefieren Discovery, pues ya tienen Discovery. Picard, mejor que nunca. La nueva tripulación, más 10. Yugos dice, en mi opinión, en Discovery consiguieron hacer una serie fiel al universo tricky, sin ser muy cafetera, apta para gente no familiarizada con Star Trek. En Picard se aprovechan de personajes míticos y del tirón de Discovery e hicieron una trama mala y nada fiel a Star Trek. Vamos a acabar con Friedrich, que dice, con momentos brillantes, pero en un conjunto casi anodino. Vina, final, como para salir del paso. Pues comentarios muy críticos. Algunos hay por aquí buenos, porque si sigo leyendo, sí, bueno, hay alguno más. Sí, por ejemplo, Raquel dice, yo la he disfrutado mucho, aunque tiene fallos y personajes que no funcionan, como la doctora Jurati. Me encantó ver al Patrick Stewart como Picard y las referencias a las series originales. Lo peor, la trama del cubo Borg. Bueno, si sigo mirando, algún comentario más positivo hay. Ángel Calimero dice, muy entretenida, por ejemplo. En fin, pero la mayoría son como los que acabo de leer, que son bastante críticos. Sin embargo, luego llega la encuesta, ¿de acuerdo? Y un 23,7% dice que es buena, ¿vale? Un 5,8% dice que es mala y un 17,9% dicen que es regular, ¿vale? El porcentaje ganador es el del 52,6% de la gente que aún no la ha visto. Pero de los que sí que la han visto, 24, más o menos 23,7, bueno, 24, vamos a redondear, 24% dicen que es buena. Irregular, casi un 18. No hay mucha ventaja entre regular y buena, pero ha ganado buena. Sin embargo, mala, gente que piensa con seguridad que es mala, solamente un casi 6%. Pero ¿quién lo diría? Si leéis los comentarios que yo acabo de leer, si me hubierais escuchado a mí solamente esto y yo no hubiera dado los resultados de la encuesta, ¿qué opinión os hubiera quedado? ¿No es significativo esto? Pues que me estoy planteando seguir haciendo encuestas porque veo que, en fin, nos dan resultados engañosos. Con todo y con esas, seguimos con el programa. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos con Star Trek Picard y ahora ya tenemos que advertir, cuidadito, porque puede que haya spoilers, ¿de acuerdo? O sea, que si todavía no habéis visto la serie entera o si no habéis empezado a verla, creo que con el primer bloque, la primera hora, pues ha podido servir para, bueno, haceros una idea de si este es vuestro producto o no. A partir de este instante os vamos a reventar todas las tramas, así que, Antonio Monfort, ¿qué nos contaba esta primera temporada de Picard? Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, hay que decir que ha pasado en la ficción prácticamente el mismo tiempo que ha pasado en la realidad con respecto al final de las películas de la nueva generación. La última película fue en 2003 y estamos básicamente en 2019-2020, con lo cual pues ha pasado algo más de 20 años desde que, en fin, desde que acabó, digamos, Star Trek Nemesis, ¿no? En torno a los 20 años, para entendernos, más o menos, ¿no? Más o menos. Y en estos 20 años han pasado muchísimas cosas que son un poco las que van a configurar el escenario de este Star Trek Picard, ¿no? ¿Qué nos encontramos aquí? Pues en primer lugar nos encontramos a un almirante, Jean-Luc Picard, que está retirado. Hace ya como 14 años, hace muchísimo tiempo, que él está viviendo en Francia, en lo que habían sido los viñedos de su familia. Una situación que sorprende a los que conocemos a Picard, porque él precisamente pues siempre había huido de su casa, siempre había mirado a las estrellas y no se había quedado nunca, digamos, en Francia, ¿no? Pero es coherente con el hecho de que sabemos que Picard pues tenía esa tradición familiar de los viñedos, del vino con su nombre, y pertenecía en cierto modo a, al menos en cuanto a nombre, en cuanto a tradición, pertenecía a eso, y la familia era importante para él, así que aunque es el último Picard, cosa que la arrastra también desde los tiempos de la nueva generación, el hecho de no tener hijos ni descendientes, pues está ahí retirado entre sus viñedos en Francia, ¿no? Antes de seguir, lo digo porque me acabo de acordar ahora de que un querido oyente, amigo nuestro, nos ha preguntado que a ver si situamos esto cronológicamente, es decir, sobre todo porque él estaba viendo, no es muy de Star Trek, pero más o menos se hace una idea y tal, está siguiendo Discovery. Y claro, quería saber esto, si es lo más avanzado que hay en la línea cronológica o qué, ¿dónde hay que situar esto con respecto a las demás series ya conocidas? Sí, a ver, de momento es lo más avanzado con respecto a la línea cronológica. Y digo de momento porque la tercera temporada de Discovery va a pegar un salto de 900 años, con lo cual va en la tercera temporada de Discovery vamos a ver un futuro futurísimo donde no sabemos qué habrá ni qué se va a encontrar la tripulación del Discovery, y eso va a ser lo más futuro del todo, tan futuro que casi nos va a dar igual dónde lo sitúes, ¿no? Pero eso va a ser lo más futuro que vamos a ver. De momento, y hasta que llegue eso, esto es lo más avanzado en el tiempo. Vamos a cronológicamente así a lo grande, digamos, la primera serie de Star Trek en el tiempo sería Star Trek Enterprise, que tiene lugar en el siglo XXII, cuando la tecnología de velocidad de la luz, digamos, todavía no está 100% desarrollada, ya existe el factor warp. De hecho, ese Enterprise es el primero que tiene factor warp 0.5, creo recordar, con lo cual ya puede viajar por distancias espaciales, pero todavía está todo muy verde, ¿no? Transportadores, armas, relaciones internacionales, digámoslo así, o interplanetarias, está todo muy verde, ¿no? Bueno, luego saltaríamos a Star Trek Discovery, que ocurre, las dos primeras temporadas ocurren unos 10, 15 años antes que la serie clásica de Star Trek. Con lo cual nos encontramos ya una federación formada, un siglo XXIII formado, pero en Discovery vamos a ver muchas situaciones que luego encontraremos cristalizadas en la serie clásica de Star Trek, como que se están formando, ¿no? La enemistad con los Klingon, por ejemplo, la propia federación, que todavía está un poco verde, ese tipo de cosas en Discovery están como empezando, digámoslo así, ¿no? Luego vendría la serie clásica de Star Trek, con su respectivo juego de películas, que abarcaría pues todo el tramo final del siglo XXIII, ya acercándonos hacia el final, hacia el siglo XXIV, o sea, toda la trayectoria, digamos, del capitán Kirk. Luego tendríamos que dar un salto, si nos vamos desde la época de la serie clásica de 100 años y desde el final de Star Trek, aquel país desconocido, que es Star Trek VI, tendríamos que dar un salto de unos 80 años más o menos, ¿no? Para llegar a Star Trek La Nueva Generación, la serie del capitán Picard, que dura 7 temporadas. Son los tiempos en que Picard ya era capitán antes de la nave USS Stargazer, pero él llega al principio de la nueva generación a ser capitán de lo que entonces era la nave insignia de la Federación, la nave de clase galaxia Enterprise D. Como digo, las aventuras de Picard abarcarán pues 7 temporadas de televisión, abarcan en tiempo de la serie más o menos. Picard es capitán del Enterprise D durante aproximadamente unos 8 años o un poquito más, por ahí más o menos. Luego el Enterprise D es destruida en las películas de la nueva generación y Picard se va a convertir en capitán del Enterprise E, una nueva nave de clase soberana preparada para enfrentarse a los Borg, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a encontrar en esa nave durante varias películas que hasta ahora eran el punto más avanzado en el tiempo. Al mismo tiempo que ocurrían las aventuras de la nueva generación, pero en diferentes puntos de la galaxia, ocurrían los que veíamos en Star Trek Voyager y en Star Trek Espacio Profundo 9. Que, como digo, pues ocurren en el mismo momento temporal que la nueva generación, un pelín más avanzados, si me apuras, que la serie de la nueva generación, porque la serie de la nueva generación acabó un poquito antes. Pero bueno, básicamente ocurren al mismo tiempo que ocurrían las aventuras de la nueva generación, pero, como digo, en diferentes puntos de la galaxia y repercutiendo, al menos en teoría, lo que ocurre en unas repercute en cierto modo en las otras, ¿no? Hasta ahí es la cosa, está así. Y bueno, con eso habíamos llegado al 2003, a Star Trek Nemesis, que es la película en la que muere el comandante Data, es la película en la que los romulanos sufren un golpe de estado bestial, propiciado además por una especie de clon del capitán Picard, que se dice pronto, y una rebelión de una raza que habían tenido siempre esclavizada, como eran los remanos. El clon joven del Capitán Picard era Tom Hardy cuando no le conocía ni Dios. Efectivamente. Que hace un papelón, por cierto. Que dices, Tom Hardy de mayor se convierte en Patrick Stewart, pues muy bien, pues estupendo, ¿no? Oye, pues en la película la cosa funcionaba razonablemente bien, ¿eh? O sea, realmente tenían un cierto parecido. No sé. Si quitabas el tema de la edad, tenían un cierto parecido. Ay, la calvicie, ya está. La calvicie, la nariz, o sea, realmente si tú dices cómo hubiera sido Picard de joven, pues no era descabellado que se hubiera parecido a lo que veíamos en el Pretor Shinzon, ¿no? No era nada descabellado, pasa que luego has visto a Tom Hardy de mayor y tal, y dices, pues bueno, ha ido al gimnasio, pero... Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro cuál es el punto en el que todas estas historias se narran en el tiempo, con lo cual, venga, vamos a meternos con ese episodio piloto de Picard. Y ya, pues sí, pues toda la temporada del tirón. Así que, Antonio Monfort, bueno, en sus manos. Pues sí, mira, yo creo que esta temporada, para entender un poco cómo se ha desarrollado, vamos a ir haciendo bloques con los capítulos, porque realmente se pueden, en cierto modo, se puede compartimentar la serie, y así nos permitirá también ir comentando cosillas interesantes que se han ido aportando, ¿no? Entonces, yo creo que el primer bloque podría corresponder a los tres primeros capítulos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los tres primeros capítulos? Bueno, digamos que el más narrativo, el que nos establece más cosas, evidentemente, va a ser el primero. El primer capítulo es el que nos va a establecer un poco el tono de la serie, es un poco el que nos va a contar dónde está Picard ahora mismo y cuál es su situación. Es un capítulo bastante eficaz porque no solo te cuenta todo este tipo de cosas que son necesarias, sino que además, para alguien que no sepa quién es Picard o que no haya visto la nueva generación, realmente viendo este capítulo y viendo lo que cuentan y lo que establecen aquí, yo creo que es más que suficiente para poder seguirla. O sea, uno de los méritos que tiene esta serie, creo, es que no es una cosa exclusiva para Trekkies ni muchísimo menos. Los Trekkies la disfrutamos el doble, sin duda, porque está plagada de guiños, comentaremos alguno, pero está muy interesante también para la gente que no le guste o que no haya visto nunca Star Trek y le gusten, además, ni siquiera el tono de Star Trek, porque esto hay momentos en que se parece más a Blade Runner que no a Star Trek, ¿no? Al menos en temática, en ciertos elementos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, ya llegaremos. A ver, lo importante que se establece aquí es que nos encontramos a Picard básicamente unos 20 años arriba o abajo después de que le viéramos por última vez en Star Trek Nemesis. Ha pasado muchas cosas en estos 20 años. Lo más importante también es que aquí retoman la idea que se planteó en el Star Trek de J.J. Abrams en 2009 de que una estrella que se convierte en supernova va a arrasar el planeta de los Romulanos y gran parte del Imperio Romulano, varios sistemas habitados del Imperio de los Romulanos. Eso va a provocar un desequilibrio en la galaxia, un cambio, digamos, en el poder de la galaxia, que en cierto modo conecta con lo que ya vimos en Star Trek Nemesis. En Star Trek Nemesis, recordemos que lo que veíamos ahí, entre otras cosas, es que había habido un golpe de estado importante en Rómulo, por parte de, digamos, de una raza que hasta entonces había sido esclavizada, los Remanos, y que precisamente un clon de Picard, pues digamos, había conseguido tomar el control del Senado Romulano e iniciar lo que parecía una especie de OPA hostil contra la Federación. Bueno, como ese golpe de estado fracasó, parecía que después de eso empezaba una etapa de acercamiento entre la Federación y los Romulanos, algo que en la película solo se apenas insinuaba, porque ahí se acababa la película, pero aquí han retomado esa idea, tanto la idea de, digamos, buen rollito con los Romulanos, como con esa idea de que la destrucción de Rómulo por la supernova de la película del 2009, pues que eso efectivamente es canon y ocurre, ¿no? Estos acontecimientos son los que marcaron la vida de Picard en el pasado, digamos, reciente, que es justo la antesala de la serie que aquí nos está interesando. ¿Por qué marcaron a Picard? Pues porque cuando los Romulanos estuvieron a punto de desaparecer por culpa de esa supernova, Picard se convierte en el abanderado de un plan de la Federación para rescatar a los Romulanos, transportar literalmente a todo el pueblo de Rómulo y sus colonias y su gente y sus mundos habitados a otras estrellas para que puedan escapar de la muerte, ¿no? O sea, echar una mano a los enemigos de toda la vida. Un plan que no fue muy, muy entusiastamente acogido por gran parte de la Federación, pero que Picard pues consiguió, digamos, echar para adelante, ¿no? Eso, digamos, es lo que le llevó fuera del Enterprise. Se nos comenta off the record que abandona el supuesto de capitán del Enterprise para pasar a estar al mando de una nueva nave, la Verity, que se encargaría, digamos, de coordinar estos esfuerzos de, digamos, de trasplante de los Romulanos. Hasta aquí bien. Pero el tema está en que hace unos 14 años ocurrió otra cosa, que esto sí que es nuevo ya de esta serie en la que estamos ahora. Y es que hace 14 años, un ataque por parte de lo que parecían seres sintéticos, es decir, la Federación, parece ser que utilizaba robots, androides, formas de vida sintéticas relativamente similares a Data, pero ni mucho menos tan avanzadas, para trabajos pues básicos de montaje, construcción, etcétera, ¿no? Bueno, pues una rebelión de estos sintéticos que nadie ha conseguido explicar ni nadie sabe muy bien por qué ocurrió, resulta que llevó como consecuencia la destrucción del astillero que existía en Marte. En Marte estaban los astilleros de Utopía Planitia, que era uno de los principales astilleros de la Federación. De hecho, el Enterprise D de Picard se construyó allí. Y por tanto, aparte de los astilleros, había una importante colonia de humanos en Marte. La doctora Crusher, por ejemplo, de la nueva generación, es nativa de Marte, ¿no? Bueno, pues resulta que este ataque de los sintéticos fue tan bestia que no solo destruyó los astilleros, sino que encima consigue, digamos, hacer arder la atmósfera de Marte hasta el punto de que todo el mundo que habitaba Marte en aquel punto es eliminado, ¿no? Esto provoca dos cosas, básicamente. Una prohibición por parte de la Federación de cualquier forma de vida sintética. Ya se va a prohibir para siempre investigar sintéticos, inteligencia artificial, formas de vida, digamos, pues eso, basadas en no orgánica, digamos, ¿no? Entonces, sintética. Eso va a quedar prohibido para siempre. Y al sufrir ese palo, el tema de los astilleros, las naves que deberían haber hecho ese traslado que Picard estaba gestionando y tal, no se van a poder construir. Amén de que de la Federación pues va a tener que sufragar, digamos, unas pérdidas brutales, tanto en vida como en recursos y tal. Eso llevó a que el proyecto de Picard de evacuación de los Romulanos fuera cortado de raíz, en plan hachazo. Picard jugó su última carta, que vino a ser algo así como lanzarle un órdago a la Federación, en plan, o continuáis con la evacuación, con la que yo me he comprometido, con la que yo he dado la cara, o continuáis con eso, o abandono la Federación. Y la Federación le dijo, pues hasta luego. Con lo cual, pues Picard pasó sí o sí al retiro. Y ahí es donde le encontramos, después de todos estos años, retirado en sus viñedos en Francia. ya se había establecido en la nueva generación que Picard venía de una familia vinatera en Francia, fabricaban su propio vino, etcétera. Una tarea que había ejercido la familia Picard durante varias generaciones y que en los tiempos de su vida se había encargado su hermano Robert. Sin embargo, su hermano Robert, su sobrino, murieron en un incendio. Eso lo pudimos ver en la película Star Trek Generations, por lo menos las consecuencias de eso. Y ahora no quedaban más Picards, él era el último. Así que, bueno, pues digamos que lo vemos, lo encontramos ahí en esos viñedos de la familia, curiosamente asistido por un par de romulanos, que le están eternamente agradecidos por esos trabajos que hizo de intentar evacuar Rómulo, etcétera. Y este es el Picard que nos encontramos al principio de la serie, un Picard resentido con la Federación, perseguido por los viejos fantasmas, porque la muerte de Data en Star Trek Nemesis y cómo Data se sacrificó por él, porque si recordamos esa película, vemos que Data literalmente se cambió por él. Era él el que tenía que haber muerto en los acontecimientos de Némesis, pero Data, en último momento, se cambió por él. Con lo cual, Picard sobrevive, pero Data muere. Eso le ha condenado, digamos, o le ha perseguido toda la vida, y este es el Picard que nos encontramos, perseguido por todos estos fantasmas, por todos estos miedos, y evidentemente un Picard envejecido, muy, muy envejecido. Tiene 94 años en la serie. En el siglo XXIV la gente se conserva mejor que en nuestra época, pero en cualquier caso este es un Picard bastante mayor. Así que así es como nos encontramos el personaje cuando arranca la serie. En el primer capítulo también nos vamos a encontrar con que a Picard acude una joven aparentemente normal llamada Dash, que habrá descubierto por las malas que no es una joven normal, sino que más bien pues es básicamente sintética. Sintética y no sintética de cualquier manera. Resulta que Dash es misteriosamente parecida a un proyecto que tenía Data para crear una hija suya. Con lo cual, en cierto modo, podríamos decir que Dash, que está perseguida por un escuadrón de romulanos que quieren matarla, no sabe muy bien por qué, pues está perseguida por, pues digamos que acude a Picard porque tiene una especie de ayuda, digamos, o de síntoma que la lleva, digamos, a pedirle ayuda a Picard, ¿no? Él la identifica como alguien relacionado con Data y se pone en marcha para ver cuál es el misterio en torno a esta chica, ¿no? Esto lleva a varios desarrollos interesantes, porque vemos que aunque Data no está en la serie, sí que vemos varios flashbacks de él. Hay muchos elementos, digamos, que nos recuerdan a todo esto que he comentado de los fantasmas que persiguen a Picard. De hecho, la serie abre el primer capítulo con una escena fantástica del Enterprise D con Picard y Data jugando al póker, una cosa que veíamos bastante a menudo en la nueva generación. Curiosamente, Picard no jugaba al póker en la nueva generación, solo jugaba al póker en el último capítulo, ¿no? En el último capítulo sí que se incorporaba esas partidas que Data sí que gestionaba habitualmente con otra gente de la nave, ¿no? Pero le oímos, por ejemplo, cómo suena de fondo mientras se hacen esa partida, digamos, onírica. Oímos de fondo, por ejemplo, el Blue Skies, que es una canción que oímos cantar a Data en Star Trek Nemesis. Con lo cual, enseguida se va conectando a través de pequeños elementos todo lo que vamos viendo en el capítulo con otros elementos que teníamos por ahí repartidos en la nueva generación. Con lo cual hay muchos elementos para el público, digamos, nuevo, recién llegado, porque la historia, como digo, arranca desde aquí. Todo esto que he contado de la destrucción de los astilleros de Marte, el tema de la evacuación romulana, etcétera, pues todo esto, digamos, se explica aquí, arranca aquí, pero al mismo tiempo hay muchos nodos que van conectando con lo que habíamos visto en la nueva generación. Toda la serie va a empezar a girar mucho, mucho a través del alrededor del tema de los sintéticos. De todas formas, te voy a decir una cosa, Antonio. Sobre esta escena inicial, esta especie de introducción, para mí es lo más grande de la temporada. De hecho, o sea, mejor arranque no podía tener. Solo por esa secuencia merece la pena que hayan hecho esta serie. Lo que pasa es que, claro, ya a partir de ahí todo es para abajo, para mí, en mi opinión. Pero bueno, sí es cierto que mejor arranque para enganchar al fan clásico, imposible. Y además es que me gusta ese detalle del capitán diciendo, o sea, le dice Data, está intentando alargar la partida, no quiere zanjarla. Dice, no, es que no quiero que se acabe, ¿no? O sea, una cosa así más o menos dice, y es que es flipante, porque incluso aunque él sabe que sobreentiende, digamos, que haya detectado que está en un sueño, no quiere despertar, ¿no? Con lo cual, en fin. Claro, efectivamente. Eso es una cosa que choca bastante cuando empieza la serie, que te encuentras a Picard, pues eso, viviendo, parece que felizmente o tranquilamente en esos viñedos familiares, cuando Picard era justo lo contrario. O sea, Picard había huido por patas ya de joven de esos viñedos, y aunque había tenido mucho cariño a su familia, a su hermano, bueno, a su hermano las habían tenido tiesas durante mucho tiempo y habían tenido muchas divergencias de opiniones, pero acabaron, digamos, llegando a un cierto entendimiento, ¿no?, en el capítulo Family de Star Trek La Nueva Generación. Pero bueno, no es un papel en el que Picard debería encontrarse a gusto, ¿no? O sea, normalmente siempre que en el universo, digamos, expandido se había jugado la idea de un Picard retirado o un Picard mayor, pues le veíamos, pues yo qué sé, de embajador con los Klingon, de almirante gestionando cosas en la flota, pero en los viñedos parecía extraño, ¿no? Y esa escena que tú comentas nos da una pista de por qué está Picard ahí, ¿no? Y es precisamente eso. Él dice, no quiero despertar, porque su vida, digamos, no existe fuera de ese sueño. O sea, para él, como nos dirá un poquito más adelante, creo que es en el capítulo 3, cuando, digamos, el argumento de los sintéticos y tal ya le va a llevar fuera del planeta, etcétera, él lo que está haciendo realmente es esperar la muerte. O sea, cuando a él le echan de la Federación y su plan, digamos, de evacuar a los Romulanos, todo ese macro proyecto que él tenía y tal, se va al garete, se acaba su energía, se acaba su fuerza, ya no tiene una razón por la que vivir, ya no tiene nada, y está ahí literalmente esperando la muerte. Entonces, cuando tiene una razón, digamos, para volver a hacer cosas, para volver a moverse y tal, lo primero que hace es largarse de los viñedos y embarcarse en una especie de cruzada casi quijotesca para un hombre de su edad, intentando ayudar a esta chica sintética que ha aparecido porque sí en su casa, ¿no? Y eso cuadra mucho con Picard. O sea, ese es el Picard que realmente, digamos, conocemos y queremos. Aunque es un Picard ajado, viejo, machacado, no es el héroe de acción que estábamos acostumbrados de las películas o de la nueva generación. Es un Picard en las últimas, su espíritu sigue siendo el de siempre, sigue siendo aquel que dice, bueno, yo voy a embarcarme en una cruzada, primero porque me encanta la aventura, porque me encanta estar, digamos, en el límite de todo, y segundo porque es una causa noble, y hay pocos hombres más nobles y más rectos que Jean-Luc Picard, ¿no? Y eso es lo que le vemos, digamos, embarcarse en estos primeros capítulos. El capítulo inicial nos cuenta todo esto, que parece mucho. También nos establece, por ejemplo, el hecho de que, bueno, de que parece ser que a partir de algún tipo de resto de data se pudo haber clonado o creado toda una nueva serie de seres que tenían cerebros positrónicos como él. Esto está un poco pillado por los pelos, porque claro, uno empieza a decir, bueno, ¿y dónde sacaron esa célula de data? Cosa que la serie no acabará de responder nunca del todo. Sí que son muy inteligentes en meterte otro nodo interesante, porque cuando Picard empieza a investigar de dónde pudo haber salido Dash, lo que encuentra es la conexión, digamos, con Bruce Maddox. Bruce Maddox es un personaje que aparecía así como de refilón en La Nueva Generación, sobre todo aparece en el episodio de la segunda temporada La Medida de un Hombre. En ese episodio, Picard, para empezar, Data, digamos, recibió una visita de Bruce Maddox, un oficial de la Federación, experto en robótica, etcétera, que le decía, mira, queremos estudiarte, queremos entenderte mejor, y para eso lo que vamos a hacer va a ser desmontarte. Vamos a desmontarte, te vamos a entender mejor, y luego ya si eso, te volveremos a montar. Y Data decía, pues va a ser que no, porque no me fío un pelo de que vosotros podáis volver a montarme después de eso. Y lo que le venía a decir era, bueno, pues tú eres propiedad de la Federación, eres una máquina, no eres un ser sentiente y por tanto pues no tienes nada que decir al respecto, te desmontamos y punto. Bueno, pues en ese capítulo Picard montaba un juicio en el que tenía que defender que Data no era una máquina, que era un ser sintético, o sea, una forma de vida sintética sentiente, y por tanto, como forma de vida que era, pues tenía sus derechos, tenía que ser respetada y tal. Es un capítulo estupendo, de los pocos buenos que hay en la segunda temporada de La Nueva Generación. Y allí aparecía este Bruce Maddox. A pesar de estas intenciones de desmontar a Data, Data no le guardó rencor, sino que fueron amigos durante, que sepamos, muchísimo tiempo. De hecho, hay varios episodios a lo largo de la serie en el que vemos cómo Data le escribe a Bruce Maddox y le cuenta cosas de él, ¿no? Con lo cual es un personaje que, bueno, no vuelve a aparecer en la serie, pero está como ahí de fondo, ¿no? Que le hayan rescatado aquí, pues te da la idea de que realmente esta gente ha hecho mucho los deberes a la hora de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, te dicen, Bruce Maddox, cuando se produce esa prohibición de seguir desarrollando formas de vida sintéticas, desaparece. Y parece ser que lo que hiciera en ese limbo donde fue o en ese lugar donde fuera, el resultado de eso es Dash, la chica esta sintética que ha aparecido a pedirle ayuda a Picard. Pero como decíamos en algún momento, resulta que Dash estaba perseguida por unos Romulanos con muy mala folla que querían cargársela sí o sí. Y curiosamente, y para sorpresa de todos, lo consiguen. Consiguen destruir a esta chica que Picard tenía que proteger. Picard parece hundido por esto, pero cuando va a investigar, digamos, un poco el origen de dónde venía esta chica, la experta en robótica Agnes Surati, que además pareja de Bruce Maddox, le viene a decir que si había una, tiene que haber otra, porque este tipo de robots siempre se crean de dos en dos. Y, por tanto, ahí tenemos la cruzada de Picard. Tiene que ir a buscar a la hermana de Daesh, esté donde esté, tiene que intentar encontrarla para poder salvarla de esta especie de conspiración romulana que parece que hay por ahí por el fondo y que, por cierto, nadie cree. Bueno, pues todo este montón de cosas es básicamente lo que viene a pasar en el primer capítulo, que ya es mucho, digamos. Y, por tanto, fíjate si hemos metido cosas aquí dentro. O sea, hemos establecido dónde ha estado Picard estos últimos 20 años y prácticamente todo lo que nos interesa saber de él en este punto van a ser cosas que han pasado en estos 20 años. O sea, no vamos a tener que tirar de conocimiento de la nueva generación, más que muy poquito. Vamos a tener que tirar de cosas que nos va a contar la propia serie. Hemos metido el tema de los sintéticos, la hija de Data. Es curioso cómo Data, sin aparecer, es un personaje que aparece, que está sobrevolando todo y que aparece en todo momento, digámoslo así. Y bueno, además, todo lo que vemos aquí es bastante coherente con lo que hemos visto en el mundo de Star Trek hasta ahora. Y eso es otro de los méritos de la serie. Esto puede ser discutible, habrá gente con la que no esté de acuerdo conmigo, porque hay gente que ha criticado el tono de la serie, que es muy diferente de la nueva generación, que no es lo que se cabría esperar de una serie de Star Trek, etcétera, etcétera, ¿no? Y hombre, a lo mejor parte de razón no les falta. Ha habido mucha polémica también por el hecho de que en la serie la gente suelta tacos, cosa que en Star Trek en principio pues prácticamente nunca se oían tacos, ¿no? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué digo que tiene sentido? Pues primero porque lo que vemos en la serie, concretamente en este primer capítulo, pero vamos, a lo largo de la serie en general, vamos a ver un montón de escenarios, empezando por la propia Tierra, que normalmente no veíamos en las series de Star Trek. Las series de Star Trek eran como microcosmos que ocurrían dentro de las naves estelares, los planetas donde que visitaban esas naves, o las estaciones espaciales, en el caso de Espacio Profundo 9, ¿no? Pero nunca llegábamos a ver en profundidad cómo era la Tierra del siglo XXIV. Teníamos muy pocas nociones. Sin embargo, aquí casi toda la acción transcurre en la Tierra, en varios estamentos, pues eso, de nuestro mundo. Entonces, tenemos una oportunidad de ver pues cómo es la prensa, por ejemplo, en el siglo XXIV, cómo funcionan ciertos elementos de la sociedad, etcétera, ¿no? Y luego también hay que entender que el momento en el que están los personajes, el propio Picard, la galaxia en general, por el tema de la destrucción de Rómulo y la Federación también en particular, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Y creo que lo que vemos en Picard es una consecuencia lógica de lo que ya veníamos viendo en las últimas películas incluso en la película del 2009, ¿no? Porque, como digo, en la película del 2009, aunque básicamente ocurre en otra línea temporal, el grueso de ella y tal, ahí es donde se establecía el tema de que el Imperio Romulano va a ser destruido por una supernova, ¿no? Así que digamos que es coherente con todo lo anterior. No se puede decir que haya algo que digas, esto no me cuadra, esto no encaja mucho. Si me apuras, lo más pillado por los pelos que hay en la serie hasta este punto, digamos, es el hecho de que cómo puede Data, digamos, haber sobrevivido, o cómo puede haber alguien recuperado una neurona de Data y a partir de una sola neurona haber reconstruido un cerebro positrónico completo, ¿no? Eso es un poco nebuloso y, como digo, nunca dejará de serlo del todo, ¿no? Pero, en fin. Corramos un estúpido velo y dejamos seguir la serie. Hombre, lo que está muy claro es que realmente tiene muy poco que ver con la nueva generación, pero claro, la intención no era hacer una octava temporada de la nueva generación, sino hacer una serie con Picard. De todos modos, claro, también esperábamos que fuera la serie de Picard menos la nueva generación, pero un poquito, no sé, es que ni el entorno ni el tipo de aventurillas, o sea, lo que es, son los parámetros habituales de lo que concebimos que era aquella serie en su día y que tanto nos gusta, y que de algún modo pues también es verdad que era la televisión de primeros de los 90, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, entonces, entre el 88, 89 hasta el 94, 92. Claro, 90. Es que estamos hablando de un lenguaje televisivo que ahora yo creo que no funcionaría. Intentar emular aquello en estos tiempos no funcionaría, pero es tan... Está tan alejado, o sea, hay detallitos, hay momentos de fanservice y todo lo que tú quieras, pero está tan tan lejos de aquello que es normal que mucha gente haya protestado. Yo no he protestado, yo no protesto, pero sí tengo que, yo vuelvo a insistir, a mí esta serie no ha sido mi serie. Entonces, bueno, puede que a lo mejor a otra gente le haya sentado un poquito mal, pero bueno, yo creo que habida cuenta de cómo están las cosas. En general, la recepción de la serie ha sido buena, muy buena incluso, mucho mejor, por ejemplo, que Discovery. Discovery es un producto que ha dividido y sigue dividiendo muchísimo al fandom. Hay gente que lo odia acérrimamente y gente, bueno, que se ha incorporado, que ha hecho nuevos fans, pero es un producto mucho más divisivo, ¿no? Con Picard, en general, digamos que la aceptación ha sido muy, muy buena. Pero es verdad que hay mucha gente que ha dicho eso, que esto no es lo que esperaban, que esto no es la nueva generación, que se ha perdido ese optimismo que tenía el universo de Star Trek y que era fundamental en principio, ¿no? Esa idea de que el siglo XXIV sería muchísimo mejor que el nuestro, que la gente allí sería mucho mejor, todo eso. Eso efectivamente se ha perdido, pero yo creo que se ha perdido por buenas razones. Primero, porque el siglo XXIV, en los tiempos de la nueva generación, era una federación fuerte, en expansión, en la que realmente, pues, prácticamente parecía que el cielo era el límite, ¿no? Que podía hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Precisamente alrededor de los años, durante los años, ¿no? De la nueva generación y de las otras series de Star Trek y las películas, la Federación se enfrenta a retos tremendos que le hacen mucho daño, ¿no? La invasión de los Borg, la guerra contra el Dominion, etcétera, etcétera, ¿no? Y la van dejando en una posición muchísimo más vulnerable, algo que ya vimos en las películas, ¿no? Que eso nos insinuó por ahí. Y luego hay un tema que cuando se escribe Star Trek, pues está ahí de fondo, y es el hecho de que, según la visión de Roddenberry, si fuéramos al pie de la letra con esa visión, sería muy difícil escribir Star Trek. De hecho, ese fue el problema que encontraron los guionistas de la nueva generación en las primeras temporadas, ¿no? Que todo el mundo es tan perfecto y todo va tan bien en el siglo XXIV que es imposible crear conflicto. Es imposible crear, digamos, problemas para esos personajes o hacer que dos oficiales de la Federación se lleven mal o se odien o se puteen el uno al otro. Eso es prácticamente imposible en el siglo XXIV y, por tanto, es muy difícil crear tensión en esos ambientes, ¿no? Por eso las subsecuentes series de Star Trek se las apañaban para meter gente que no fuera de la Federación dentro de las tripulaciones y que tuvieran otros intereses, etcétera, y mezclar conceptos, mezclar gente en una misma nave o en la estación espacial, etcétera, ¿no? Porque era muy difícil crear tensiones cuando se supone que todo el mundo era, pues, perfecto, era, feliz, no había problemas de dinero ni problemas de prácticamente ningún tipo, ¿no? Claro, eso, como digo, pues narrativamente no da mucho juego. Así que es normal, digamos, que cuando acercamos un poco el foco o queremos crear tensión, pues nos encontremos un siglo XXIV bastante más parecido al siglo XXI. No, y por tanto, pues mucho menos optimista, mucho más feo, mucho más cercano, desgraciadamente, a lo que somos hoy en día, ¿no? Pero creo que encaja porque es así como nos encontramos a Picard. Picard representa un poco ese idealismo de los buenos tiempos de la Federación, el idealismo de sus tiempos como capitán, cuando realmente la Federación se iba a comer el mundo, cuando la Federación era una cosa llena de ideales, brillante, que al menos él creía que era así y siempre lo creyó. Gente como él, gente como Riker, siempre creyeron eso, ¿no? Pero este es un Picard que está decepcionado con la Federación. Es un Picard que no solo está viejo y está, digamos, arrinconado, es que la Federación le ha traicionado. Él es el primero que se siente defraudado por este entorno. Si no nos sentimos defraudados como espectadores, estamos en realidad siguiendo a Picard, porque él es el primero en que esto que está pasando, cómo está el mundo, digamos, o cómo está la galaxia, no le gusta un pelo. Y ve que ha habido un deterioro, pero no puede hacer nada. O sea, él ya no tiene la fuerza que tenía hace un tiempo, ya no marca ninguna diferencia, ¿no? Esto ya se lo dijo el Capitán Kirk en la peli esta Generaciones. En Generations, uh-huh. Le dijo, haga todos los esfuerzos posibles para que no le retiren de ese puente. Exacto. Ese puente de mando, uh-huh. O sea, de la nave. Usted déjese de almirantazgos y de historias. Usted siga siendo capitán o lo acabarán, lo matan por dentro estas cosas. Es así. Sí, el Kirk se lo dice. Dice, mientras seas capitán del Enterprise podrás marcar la diferencia. No deje que le transfieran, no deje que le asciendan, no deje que hagan nada. Porque mientras esté en esa silla, usted podrá marcar la diferencia. Y en aquel momento parecían difíciles de entender las palabras de Kirk, aunque él hablaba ya por experiencia, evidentemente. Y curiosamente, pues Picard ha visto un poco la misma idea, ¿no? Es decir, mientras él estaba sentado en la silla de capitán, aunque no fuera del Enterprise, pues él marcaba una diferencia, tenía un poder, tenía un algo, ¿no? Y ahora no marcaba nada, ahora estaba arrinconado, estaba fuera de todo, ¿no? Y eso lo vamos a ver bastante bien en una escena del segundo capítulo, cuando él intenta pedir ayuda a la Federación. O sea, él vuelve a los cuarteles de la Federación en San Francisco, que es un poco así como su alma mater, o sea, es, digamos que es un poco como, en fin, era su casa durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, o la empresa donde trabajó mucho tiempo y donde él, pues, tenía mucho que decir, ¿no? Y primero, cuando llega, lo tratan literalmente como un visitante. O sea, aunque tiene un estatus de leyenda y aparece en todas partes, hasta en los libros de historia, casi como una leyenda, lo tratan básicamente como uno que dice, bueno, pues no pintas nada, tú eres un visitante. Le dan una chapa incluso de visitante, que es bastante humillante para alguien que, quieras que no, es almirante y encima alguien que ha salvado la galaxia pues como 800.000 veces, ¿no? Cuando pide ayuda, que tampoco es una gran ayuda lo que pide, pide una pequeña nave y pide una pequeña tripulación para ir a hacer su cruzada y tal y cual, básicamente lo mandan al garete. Y le dicen que cómo se atreve a estas alturas, después de haberles abandonado y haberles dejado tirados, a venir aquí y pedir cosas y montarse conspiraciones extrañísimas. Entonces te das cuenta de lo alejado que está Picard de la Federación o la Federación de Picard. Y por tanto te das cuenta que la Federación que vamos a encontrar aquí en este siglo XXIV, pues ya no es la que era. Que hay, bueno, una cierta distancia, ¿no? De todos modos, esto tampoco se acaba explorando demasiado en la serie, ¿no? Porque veremos luego más adelante que cuando interesa que la Federación acuda, pues acude, ¿no? Así que, bueno, vamos a tomarlo como que sí que hay un hálito de esperanza, ¿no? Para todo esto. En fin, hombre, más cositas. Que haya un componente de corrupción, hombre, puede venir bien, pero es lo que dices tú. Luego llega un instante más adelante en el último episodio que es como, ¿por qué pasa esto? O sea, después de lo que me has enseñado, después de, en fin, que quiero decir, que llevo unos cuantos episodios de esta temporada más que suficientes como para entender que al final no tenga que pasar lo que finalmente acaba pasando, que es muy épico y mola mucho, pero es como, ¿y esto por qué, no? No es de recibo, o sea, no me cuadra, es completamente forzado. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Exactamente, ya llegaremos. De momento, pues como digo, el primer capítulo nos había metido un montón de información con todo esto que he contado. También se nos va a introducir, aunque ya más bien en el segundo, se nos va a explorar un poquito más la trama de los villanos. Como gran villano de la serie, en principio, se nos va a introducir a la Comodoro O, que resulta que es la jefe de seguridad de la Federación, nada más y nada menos. Pero muy pronto vamos a descubrir que esta Comodoro O en realidad es una romulana, de hecho técnicamente es medio romulana, medio vulcana, pero bueno, que es una infiltrada, digamos, en la Federación y que no está por la labor precisamente de la grandeza de la Federación, sino todo lo contrario, ¿no? En fin, acabaremos descubriendo que esta Comodoro O es parte de una organización llamada SatBash, que es una especie de sección de otra, de una especie de agencia de inteligencia que ya conocíamos, ¿no? Del mundo de los romulanos, del Tal Shiar. El Tal Shiar viene a ser una especie de CIA o de agencia de inteligencia de los romulanos, ¿no? Que nos habíamos encontrado varias veces ya a lo largo de la nueva generación. Bueno, pues si el Tal Shiar ya era chungo y peligroso y no sé cuántas cosas más, imaginémonos la KGB, por ejemplo, ¿no? Pues algo así sería el Tal Shiar. Es una especie, pues, es una especie de Mossad, para que, o sea, que sí, que sí, sí, ese rollo, el Mossad, el KGB. Matan tanto como espían, o sea, unos asesinos básicamente. Sí, exactamente, es un poquito ese rollo a los James Bond, ¿vale? Bueno, pues la cuestión es que si el Tal Shiar ya era complicadete, el SatBash, que era una cosa ya casi legendaria, que nadie se creía que existía y tal, pues resulta que es una sección dentro del Tal Shiar especialmente preocupada para intentar eliminar cualquier atisbo de forma de vida artificial. El SatBash son los que estaban persiguiendo a Daesh y que han conseguido eliminarla y que ahora persiguen a la hermana. Descubrimos que la hermana, que se llama Soji, está en un sitio bastante pintoresco, que es nada menos que un cubo Borg capturado por los romulanos al que llaman el artefacto. Bueno, pues este artefacto resulta que se está investigando entre, digamos, inteligencia romulana, pero también elementos de la Fundación que están compartiendo conocimientos, intentando averiguar qué demonios pasaba con la tecnología Borg, cómo funcionan, cómo eran y tal y cual. Entonces hay un montón de gente dentro de este artefacto, que no deja de ser un cubo Borg, pues eso, apagado, entre comillas, intentando averiguar más cositas de los Borg, ¿no? Esto realmente es un artificio que ha metido la serie y que le va a dar varios escenones a lo largo de la trama, pero que ha resultado un poquito, ¿qué te diría yo? Una de esas cosas que pintaban muy bien, pero luego se nos ha deshinchado un poquito. ¿Por qué? Pues porque, claro, en los trailers veíamos un cubo Borg, veíamos que los Borg iban a tener cierto peso, iban a aparecer de alguna manera, y al final pues hemos visto que esto va a ser poco más que un escenario y no mucho más. Aunque sí que nos va a servir para introducir un tipo de personajes que hasta ahora habían pasado un poquito por alto, que eran los ex-Borg. O sea, básicamente gente de diferentes razas que en algún momento de su vida fue asimilada por los Borg y que por H o por B pues ha conseguido desasimilarse, o sea, escapar del colectivo. Algunos están medio que, pero otros, pues la verdad es que las secuelas no han conseguido superarlas del todo. Y ahí precisamente en el artefacto hay algunos de estos que no han conseguido superar muy bien estas secuelas. Esto también es un concepto relativamente nuevo, porque a lo largo de las series de la nueva generación habíamos visto que se podía, digamos, uno quitarse, ¿no?, del colectivo Borg con relativa facilidad. Empezando por el propio Picard, efectivamente. Pero tú dices, bueno, es que Picard estuvo poco tiempo asimilado. Vale. Pero, por ejemplo, veíamos a 7 de 9, que era una Borg, digamos, de toda la vida, porque fue asimilada con 7-8 años, y la rescatan con en torno a 20 y tantos, que era una Borg de los pies a la cabeza. Y, sin embargo, la desasimilan y prácticamente, pues bueno, conserva un aspecto humano, salvo 3 o 4 prótesis aquí o allá. Sin embargo, aquí en la serie vamos a encontrarnos con Borgs, o ex-Borg, digamos, que están hechos unos zorros. O sea, gente que no ha podido recuperar partes de su cuerpo, que son como mancos, que son como tal, como cual. Eso es un poquito forzado, si me apuras, en el sentido de que se supone que la medicina del siglo XXIV es lo bastante avanzada como para regenerarte un tejido, pues yo que sé, un ojo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este aspecto de descastaos de los ex-Borg, este hecho de que ya no te admitan en tu sociedad, en tu no sé qué, pelín forzado. Es un pelín forzado. Pero bueno, ahí están los ex-Borg en su artefacto. Curiosamente, al frente de este artefacto nos vamos a encontrar otro personaje rescatado de la nueva generación, que es Hugh. Hugh es un Borg que se encontró la tripulación del Enterprise D y que fue, digamos, pues arrancado del colectivo. Y fue, digamos, como la semilla que luego provocó una escisión dentro de los Borg, digamos, de Borg que se independizaban del colectivo, ¿no? En fin, es un personaje muy, muy, muy secundario que había aparecido en 3 o 4 capítulos de la nueva generación, hasta cierto punto querido por el público, y que aquí le veíamos ya completamente humanizado y envejecido y al frente de este proyecto, ¿no? Del artefacto. Bueno, junto con la doctora Soji, que trabaja ahí sin saber que es sintética ni nada por el estilo, y Hugh, que está por ahí pues intentando mandar todo esto, veremos cómo los villanos han encontrado a Soji muchísimo antes que Picard. Lo que pasa que, a diferencia de lo que ha pasado con Dash, para intentar que no se les active y a través, digamos, de sus extremadamente eficaces capacidades de defensa acabe cargándose medio escuadrón romulano o autodestruyéndose, en fin, que no pase lo que ha pasado con la otra hermana. Uno de los villanos, un tal Narek, que es una especie de espía también, una especie de agente secreto, así majete y tal, lo que intenta hacer con Soji es camelársela e intentar revelar la información que le interesa a las buenas, digámoslo así. ¿Qué es lo que quieren saber esta gente? Pues quieren saber de dónde han salido estos sintéticos. Básicamente es lo que al final también tendrá que averiguar Picard. Decir, bueno, si hay sintéticos que resulta que son más avanzados que Data, porque Data era muy avanzado a nivel de procesos cerebrales y tal, pero recordemos que era amarillo, básicamente, y de lejos se veía que no era humano. Sin embargo, tanto Dash como Soji son completamente humanos, o sea, son indistinguibles de una persona, hasta el punto de que ni ellas mismas sabían que eran sintéticas, ¿no? Con lo cual, lo que está intentando hacer Narek es intentar acercarse, digamos, por las buenas, a Soji e intentar averiguar a ver de dónde demonios han salido y dónde está ese nido de sintéticos que hay que destruir sí o sí, porque al fin y al cabo de eso va lo que quiere el Sadbash, ¿no? Este acercamiento poco a poco no entusiasma demasiado ni a su hermana Narissa, que también, digamos, es una espía que a veces hace pasar por oficial de la Federación, a veces hace pasar por, o trabaja directamente en las sombras. Y bueno, estos dos y la Comodoro O, pues van a ser un poco los que van a jugar como villanos aquí, digamos, ¿no? En fin, al margen de los villanos, Picard lo que va haciendo va a ser reunir a su tripulación o intentar buscarse una tripulación, ya que la Federación le ha dicho que no le piensa dar una nave, empieza a tocar las puertas que él conoce. Sin embargo, no coge las elecciones obvias, ¿no? O sea, no llama a sus antiguos compañeros de la Enterprise, por ejemplo, precisamente porque no quiere ponerles en peligro, no quiere arruinar sus tareas, en fin, lo que sea. Y lo que empieza a buscar es a gente, pues, un poquito fuera del sistema. La primera que encuentra es Raffi Musiker, que es la antigua primera oficial que tuvo en los tiempos de la Veritas, en los tiempos de la evacuación romulana. También acabó regulero con Raffi porque la, digamos, caída en desgracia de Picard la arrastró a ella. Ella además estaba obsesionada con que el ataque a Marte había sido provocado y por tanto, pues ella intentó defender esa teoría de la conspiración, nadie la creyó y acabó, pues eso, descastada, fuera de la Federación y fuera de todo, ¿no? Ella en parte de eso culpó a Picard y no están en muy buenos términos. Pero bueno, Picard es muy bueno convenciendo a la gente y vemos cómo consigue camelarse a Raffi. En parte también porque le está dando la razón, o sea, la nueva aparición de los sintéticos y toda la trama, digamos, de los romulanos que están actuando en la Tierra a espaldas de todo el mundo, pues parece que le da la razón a esas teorías de la conspiración de Raffi, y esta, pues un poquito a regañadientes, se une a la cruzada de Picard, y esta es la que contrata, o consigue, o lo que sea, los servicios del Capitán Ríos y de su nave, la Sirena. Capitán Río también es un descastado de la Federación, había sido primer oficial de una nave, la Imagine, y había, digamos, tenido una mala experiencia, que luego más adelante en la serie se nos acabará contando, y que, pues ahora, digamos, es una especie de contrabandista. En fin, es una especie de Han Solo, para entendernos. O sea, es un personaje poco habitual en el mundo de Star Trek, o al menos lo habíamos visto muy poco. Alguien que tiene su propia nave, que va arriba y abajo aceptando encargos y, digamos, buscándose la vida un poco por su cuenta. Este es un concepto también difícil de entender en el siglo XXIV, porque, claro, en un mundo donde no existe el dinero, por lo menos en la Tierra, pues ¿cómo demonios aceptas encargos? ¿Cómo cobras? ¿En qué te pagan exactamente? Bueno, no está muy claro, pero tampoco nos va a importar mucho. La cuestión es que el Capitán Ríos se une también a la cruzada de Picard y, por tanto, hacia el final del tercer capítulo, pues ya tenemos la tripulación de Picard más o menos armada y más o menos dispuesta, digamos, a ponerse en marcha, ¿no? Por tanto, hemos tenido un primer capítulo con muchísima información y otros dos, el segundo y el tercero, que nos han contado bastante menos cosas y que, digamos, han bajado un poquito el ritmo de la serie, ¿no? El primer capítulo parecía que se iba a comer el mundo, pero el segundo y el tercero parece como que, bueno, no nos han mantenido ese ritmo, ¿no? Parece que han bajado un poquito el ritmo, nos han metido a todos estos nuevos personajes, hay un montón de presentación de todos estos nuevos personajes, y por tanto, pues digamos que parece que la serie le ha costado un poco más de arrancar de lo que parecía en un principio, ¿no? Si decíamos que el segundo y el tercero. Que, digamos, las dinámicas entre la tripulación a mí me parece que son muy frías y están todavía por desarrollar. Perdón. Creo que luego incluso saldrán algunos amoríos que sencillamente son muy poco creíbles, o por lo menos a mí, no, o sea, no me cuadra el Capitán Ríos luego liándose con la doctora, o sea, no me cuadra, o sea, no sé por qué ocurre eso, es un poco exigencia del guión, pero no está ni justificado ni hay ningún detalle que la trama me aporte para que eso pues tenga el más mínimo sentido, por lo menos para mí. Y sí es verdad que aunque sí que vemos que Raffi con Picard pues tiene, digamos, más trasfondo, y esa historia, pues bueno, más o menos puede estar, pero Raffi con todos los demás es un quiero y no puedo, no sé, yo ya te digo que esta tripulación posiblemente en próximas temporadas, si se le saca algún partido, acabará teniendo o quizá ofreciendo una sensación de conjunto, ¿vale? Pero ahora mismo me parece que está todo muy deslavazado, son un montón de piezas juntas, de piezas que sirven para que el motor siga, pero que realmente no creo que haya química entre ellos, pero para nada, a pesar de que hay algunos personajes que pueden estar más o menos bien, no veo que haya conjunción, o sea, no veo esa sinergia que tiene que haber, que había con la tripulación del Enterprise en su día. Aquí, ya te digo, vale que están todos, los ha fichado de aquí y de allá, ¿no? Ha hecho aquí una recopilación de gente que no se conocía de nada, se han juntado todos, bueno, pero yo creo que para el final de la temporada tendrían ya que funcionar todos como si fuera un puño, ¿no? Y no, yo creo que no se ha conseguido en ningún momento. Esta es mi opinión, Monfort, no sé tú qué opinas. Hombre, a ver, yo creo que son personajes recién salidos de la caja, y eso se nota mucho. O sea, son personajes que tienen mucho potencial para desarrollar en el futuro, que son personajes muy diferentes y cada uno con potenciales muy interesantes, pero que efectivamente pues no hay mucha cohesión entre ellos de momento. Por lo menos cuando arranca la serie parecen pues eso, como lo que son de hecho, ¿no? O sea, un grupo de outsiders, ¿no? Porque cada uno son descastados, o sea, son gente que vive fuera del sistema, ¿no? De hecho, incluso el propio Picard, en cierto modo, está yendo en una especie de misión secreta de espaldas a la Federación y prácticamente de estranges, ¿no? O sea, realmente son lo que son una colección de outsiders. Eso en el mundo de Star Trek es como mínimo chocante, porque siempre estábamos acostumbrados a que los protagonistas fueran oficiales de la Federación, gente muy canónica, muy cortada con los patrones de la gente del siglo XXIV, todos muy ordenadicos, muy eficientes, todos muy bien, y estos no, estos son un poco cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Yo creo que son personajes que tienen mucho potencial, a mí sí que me gustan todos en general. Creo, no por lo que han hecho hasta ahora, digamos, que ahora todavía les veo un poco verdes, pero sí que les veo personajes, como te digo, con potencial para desarrollarse, que creo que en general están bien escritos y creo que bueno, que pueden ir dando bastante, bastante juego. Es verdad que en general, pues no me gustan ni la mitad de lo que me gustaba la tripulación de la nueva generación, pero bueno, aquellos estuvieron muchísimos años con nosotros, ¿no? Y estos acaban de llegar, como quien dice, así que démosles algo de tiempo. Otra cosa es que a lo largo de la serie, digamos, pues hemos visto algunas interacciones entre ellos, como tú dices, que son bastante poco creíbles. Por ejemplo, al principio de la serie, aquí cuando vemos aparecer a Raffi, por ejemplo, a Picard no le dirige ni la palabra. O sea, no le dirige ni la palabra. O sea, realmente es como te odio a muerte, no quiero verte ni en pintura, desaparece de mi vista. Y sin embargo, vemos que al final de la serie está totalmente apegada a Picard como si fuera pues su hermano mayor, su padre o sabe Dios el qué, ¿no? Y parece que decir, bueno, pues si tanto le odiabas, ¿cómo es que ahora te preocupas tanto de lo que le ha pasado? En esas cosas así no son muy coherentes, ¿no? Tú decías la relación de Jurati con Ríos. Hombre, yo puedo entender que se enrollaran porque el vacío es muy solitario, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a dormir caliente una noche, que eso siempre sienta bien. Eso lo puedo entender. Lo que no entiendo tanto es que hacia el final, digamos, parece que entre ellos pues hay algo más que sexo ocasional, ¿no? Que ya parece que hay una relación como de preocupación más del uno por el otro y tal. Eso me cuesta más de creérmelo, la verdad. Pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que las relaciones entre ellos pues son un poquito forzadas. Hay que decir, con respecto a Raffi, ella tenía una aparición en un cómic precuela que se publicó de una forma bastante pintoresca, bastante extraña, porque era un cómic que se publicó, en principio debía publicarse justo antes de empezar la serie. De hecho, lo publica la editorial IDW y se llama Cuenta Atrás. Igual que se publicaron Cuenta Atrás, por ejemplo, las películas de Abrams, y te contaban cositas, detalles de las películas antes de lo que veíamos en pantalla, pues esto tenía que hacer lo mismo con esta serie. Bueno, pues son apenas 3 números. Prometían mucho, pero al final se quedaron en poco más que una aventurilla irrelevante, si me apuras. Pero te aporta 2 o 3 cosas. Primero, ves a Picard en esos tiempos de almirante al frente de la Verity, y por tanto ves cómo colabora con Raffi como primer oficial. Con lo cual, digamos que si quieres un poquito más de cómo funcionaban los dos ahí en este cómic, lo puedes ver. Bueno, ves un poco lo que luego se ve en la serie realmente, ¿no? Que colaboran bien juntos, de que parece que a pesar de que son muy diferentes y ella es bastante irreverente para lo que es un oficial de la Flota Estelar, forman un buen equipo. Ves un poquito la dificultad de, digamos, de cómo fue la evacuación romulana, que no fue precisamente fácil, digamos, moverse por el mundo de los romulanos. Y al final, el cómic lo que viene a ser también, o más que otra cosa de hecho, es algo así como el origen secreto de los mayordomos de Picard, ¿no? O sea, esos mayordomos que decíamos romulanos que cuidan a Picard, pues bueno, en la serie nos descubriremos, en el tercer capítulo descubriremos que no son gente corriente, sino que son agentes del Tal Shiar, y que son gente bastante más chunga y bastante más preparada de lo que parecía en un principio, ¿no? Son personajes que también caen bastante bien, ¿no? Bueno, pues el cómic te viene a explicar un poco el origen, digamos, de estos personajes, que tampoco es una cosa súper relevante, pero bueno, quiero decir, ahí teníamos un atisbo de cómo funcionaba Raffi en la Verity con Picard y tal, y de estos otros personajes, en fin. Bueno, lo que decía, que los 3 primeros capítulos, pues el primero muy bien, los otros pues son de puro establecimiento. O sea, realmente se nos están contando un montón de cosas, metiendo un montón de personajes nuevos. En fin, eso es lo que realmente se puede hacer un poquito más cuesta arriba, ¿no? Porque cuando tú ves una serie como Picard, a priori, especialmente los que venimos de las viejas series, debería parecer que está todo dicho, ¿no? O sea, debería parecer que bueno, que Picard es el personaje más explotado de Star Trek La Nueva Generación. Ya lo sabes todo de él, ya lo sabes todo, y por tanto, pues poco nuevo debería haber para contar, ¿no? Y la serie hace justo lo contrario, te cuenta todo nuevo, todo lo que nos importa hasta en los últimos 20 años, todos los personajes, excepto el propio Picard, son nuevos, no estamos tirando de ninguno de los clásicos, y si cogemos algo de la nueva generación es muy, muy, muy, muy, muy de refilón, o porque se lo menciona. Así que okay, creo que está construido también pensando mucho para los que no les gusta o no conocían la nueva generación. En fin, avancemos. Si los tres primeros capítulos son establecimiento o sorpresa, resulta que el cuarto es todavía también otra presentación. De hecho, todo el capítulo es básicamente, nos sirve para presentarnos a un personaje que, en fin, que bueno, que a estas alturas pues nadie esperaba, ni muchísimo menos. ¿Qué te parece a ti el Legolas este? A mí me encanta. A mí me gusta mucho. Me parece muy curioso meter un personaje así en Star Trek. Es verdad que es un personaje raro de narices, o sea, nunca habíamos visto algo así en Star Trek. Es un personaje muy molón, en el sentido de que está muy curioso pues tener un personaje que funciona tan bien en escenas de pelea, que lucha con espadas y tal, pues oye, da muchos juegos, muy abigarrado, muy tal, pero es muy chocante. Yo entiendo que hay gente que diga, bueno, es que esto no es Star Trek, esto es, ¿qué es esto, qué tal, no? Pero yo creo que el mundo de Star Trek es siempre ha sido... ¿Sabes qué pasa? Tú dices que es molón, bueno... La intención es que sea molón, o sea, nos lo venden con esas intenciones. Lo que pasa es que lo veo excesivamente artificioso, tío. O sea, está metido con calzador. Con todo y con esas, me hace gracia sobre todo el hecho de que en su ingenuidad es un personaje puro. O sea, que no solamente una máquina ahí de matar, a que hace chulerías y pone mucho postureo y demás, ahí bailando mientras corta mil cabezas y se carga 17 masillas, sino que, no sé, por lo menos me mola el hecho de que el personaje, de tan bueno que es, casi roza lo tonto, ¿no? Pero bueno, creo que también hay que darle una capita de barniz a algunos personajes. Elnor es uno de ellos. Hay que avanzar. O sea, hay personajes que... Elnor ahora mismo no pasa de ser un arquetipo. Hay que convertirlo en algún personaje, claro. por lo menos, aunque sea básicamente, en la siguiente temporada. Claro, es lo que te decía en algún momento de todo esto, ¿no? Que realmente estos personajes nuevos que se han ido introduciendo parten de ser todos un poquito clichés, y hay que ver cómo se construyen, cómo evolucionan. Como punto de partida están bien, pero evidentemente hay que trabajar mucho con ellos. Nos sirve también para explorar un poquito cómo fue esos tiempos de Picard en la evacuación. Y es que le vemos como realmente él da la cara por la Federación. Él da la cara por la Federación, les hace un montón de promesas a los Romulanos en nombre de la Federación, y vemos como eso lo tiene que dejar literalmente en blanco. Con lo cual entendemos un poco, por un lado, lo que supuso para Picard tener que cortar esa evacuación, y por otro lado entendemos un poco mejor cómo está ahora mismo el espacio del mundo de Star Trek, ¿no? O sea, uno de los problemas que habría a la hora de volver al siglo XXIV, cuando uno se planteaba continuar las aventuras de las series de televisión de los 90 y primeros 2000, era decir, bueno, todo el universo de Star Trek está bastante explorado, ¿no? O sea, una serie que va básicamente sobre exploración, pues resulta que hemos explorado ya todo. Hemos explorado el cuadrante alfa, el beta, el gamma, el delta. ¿Vamos a ir más lejos todavía? No parece tener sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hacen aquí? En vez de ir más lejos, vamos más cerca. O sea, lo que hacen es cambiar las reglas del juego y explorar cosas que dábamos por conocidas, pero que en realidad no conocíamos. Entre ellas, pues el Imperio Romulano. El Imperio Romulano, aquí deshecho, vemos que se ha convertido en algo totalmente diferente. Al desaparecer la zona neutral, pues ha desaparecido ese poder que tenían los Romulanos, ha desaparecido esa vieja tensión entre la Federación, y los Romulanos, muchos de ellos, pues han caído en desgracia, han tenido que adaptarse a situaciones completamente nuevas, y por tanto les vemos en situaciones totalmente diferentes. La serie hace una cosa bastante interesante con los Romulanos, y es que a lo largo de la serie vamos viendo Romulanos de diferentes aspectos. Los Romulanos son uno de esos de esas especies alienígenas que a lo largo de los años han ido cambiando en Star Trek, ¿no? En la serie clásica eran literalmente idénticos a los vulcanianos. Sin embargo, en la nueva generación le salieron una especie de bultos en la cabeza que les diferenciaban de los vulcanianos. Aquí vemos de las dos clases. Con lo cual, digamos que sin quererlo han parcheado ese tema. Te han dicho, bueno, los romulanos pueden ser con bultos en la cabeza o sin bultos en la cabeza, pero todos son romulanos. Y digamos que con eso, pues bueno, pues van digamos, limando asperezas del canon de Star Trek en ese sentido, ¿no? Son pequeños detalles, pero ahí están colocados, ¿no? Bueno, el capítulo 4 se centra en las llamadas Quat Milat, que son una especie de monjas guerreras, entre las cuales, que se llama bastante bien con Picard, tienen la obsesión, digamos, de decir siempre la verdad, y Picard no tiene más remedio que dejarles a un niño huérfano que él esperaba relocalizar, que él esperaba, bueno, pues intentar, digamos, pues hacer que tuviera un hogar mejor, ¿no?, que esa especie de monjas guerreras, pero como la evacuación se cortó de seco, pues tuvo que dejar a ese niño ahí con las Quat Milat, y estas le han acabado educando y ha crecido con ellas, con esa obsesión, digamos, de decir siempre la verdad, sin entender, por tanto, el concepto de mentira, ni saber lo que significa, pues, el doble sentido, o decir algo que no es exactamente cierto, y al mismo tiempo, pues, entrenándole en esas características guerreras tan brutales que tienen las Quat Milat. Bueno, ese personaje que es Elnor, es el que nos encontramos aquí, en este capítulo, que es un capítulo, como digo, casi autoconclusivo, que tiene su historia, que tiene su principio, tiene su final, nos sirve para presentarnos al personaje de Elnor, y bueno, para ver un poquito ese trasfondo de la serie en estos años atrás, ¿no? Pero claro, digamos que el argumento que se había planteado de ir a buscar a los sintéticos, de encontrarlos, de dónde están, de encontrar a Soji, quién es Soji, de dónde viene, dónde está Bruce Maddox, eso pues aquí no avanza demasiado. Porque al mismo tiempo que nos cuentan todo esto de Elnor y todo esto de las Quat Milat, que está muy bien, pues digamos que hay que darles metraje también a los villanos, y resulta que digamos que son, que esa trama avanza muy poco. Con lo cual sí que da la sensación de que la serie, llegados a este punto, parece que ha tenido como una especie de bajón en cuanto a ritmo, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, no he llegado a aburrirme en ningún momento, porque, como digo, todo lo que nos cuentan me parece interesante, y me parece muy interesante ver ese nuevo escenario en el universo de Star Trek, que es un nuevo escenario mucho más abigarrado, mucho más mezclado, mucho más caótico, ¿no? El universo de Star Trek era como muy cuadriculado, muy ordenado, ¿no? No le faltaba de nada, como si dijéramos, ¿no? Todo estaba en su sitio. Y esto es un poco todo lo contrario. Esto se parece un poquito más al mundo de Star Wars, en el sentido de que, bueno, de que sabes que hay mundos en los que no son controlados ni por el Imperio, ni por la Rebelión, ni por la Nueva República en su momento, y que aquello es un poco un sálvese quien pueda. Pues este es un concepto que ahora en Star Trek pues también aparece y está un poco por ahí, digamos, de fondo, ¿no? Y bueno, pues con esto ya sí que la tripulación de Picard parece que está completa, y de hecho en la última escena del capítulo 4 se nos introduce nada menos que 7 de 9, el personaje de Star Trek Voyager, que es rescatado para aquí para Picard, y que nos lo encontramos, pues la verdad es que con un aspecto y con unas actitudes bastante diferentes a como la conocíamos en Voyager. Esta es una 7 de 9 totalmente, digamos, desligada de sus maneras Borg, mucho más humanizada, completamente humana, digámoslo así, mucho más apasionada y mucho más, de hecho a la actriz le ha costado muchísimo, digamos, encontrar otra vez al personaje, porque dice que había pasado no solo tiempo, sino que esta nueva 7 era bastante diferente a lo que ella estaba acostumbrada a interpretar, y ha tenido que buscarle, digamos, otro punto, ¿no? 7 de 9 también resulta que ha sido un poco uno de estos personajes que se ha quedado un poco al margen de la sociedad, ¿no? De hecho, hace un poquito de... se ha unido a una especie de comunidad que se llama los Hijos de Fenris, que hacen un poco de justicieros en este mundo de la antigua zona neutral romulana, intentando un poco impartir justicia allí donde no la hay, ni por parte del Imperio Romulano, ni por parte de la Federación. Con lo cual, lo que encontramos aquí, pues, es otra vez un outsider, alguien que vive fuera de la sociedad otra vez, y que parece que encaja en esta tripulación de raritos que se está montando Picard para ir a por lo suyo, ¿no? Sin embargo, 7 de 9 tiene su propia agenda, y es que eso nos lo vamos a encontrar en el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver cómo 7 tiene una cruzada personal contra una especie de agente del mercado negro que se dedica precisamente a mercadear con implantes Borg y con tecnología Borg, y que por tanto lo que se dedica a hacer es a capturar a Borgs o a ex-Borg, arrancarles las piezas de tecnología Borg y luego, pues eso, venderlas en el mercado negro. Resulta que Icheb, o Icheb, no sé cómo se pronuncia exactamente, es un personaje de Star Trek Voyager que bueno, que había sido algo así, es también un ex-Borg, que era algo así como el hermano pequeño de 7, y que les habíamos visto juntos en los tiempos del Voyager y que eran, pues eso, casi familia, ¿no? Bueno, pues resulta que Icheb había caído en manos de esta traficante del mercado negro. 7 intenta rescatarle pero llega tarde, y lo único que puede hacer por él, digamos, es matarle por piedad, digamos, porque le han torturado hasta el punto en que ya no puede recuperarse, en que ya no puede salir de allí, y por tanto se ve obligada a hacer lo indecible, ¿no? Que es matar a esa especie de hermano pequeño que tiene. Evidentemente eso hace que Siete esté totalmente enfocada en, cueste lo que cueste, cargarse a este traficante del mercado negro, se llama Vyazil, para intentar, bueno, para vengarse de lo que le ha hecho, ¿no? Resulta que esta traficante también es la que tiene en su poder a nada menos que a Bruce Maddox, que es la pieza que necesita Picard para enterarse de qué va todo esto de los sintéticos. Esto nos lleva hasta un punto de la galaxia que se llama Nube Libre, Free Cloud. Free Cloud es algo así como una especie de taberna galáctica de tamaño importante, que es otro elemento que tampoco era muy habitual en el mundo de Star Trek. Sí que habíamos visto unas cuantas y sabíamos que existían. O sea, hay varios momentos de las sagas y películas de Star Trek donde sí que veíamos antros de todo tipo, con lo cual este tipo de cosas, digamos que no son nuevas, pero sí que las antiguas series pues no habían prestado excesiva atención en este tipo de tugurios, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues tenemos un capítulo entero pues destinado a ver cómo funciona esto, cómo funciona este mercado negro. Hay referencias, por cierto, a Espacio Profundo 9. Se ve en un momento determinado uno de los baretos que hay en Free Cloud, que se llama Quarks, como una referencia al Ferengi de Espacio Profundo 9. Y bueno, pues veremos a toda esta tripulación de Picard tener que hacer una especie de misión encubierta, hacerse pasar por un traficantes para intentar conseguir a Bruce Maddox, ¿no? Con lo cual, pues tenemos un capítulo bastante divertido, bastante distinto, donde se nos dan muchas excusas para conocer un poquito mejor a esta nueva 7 de 9, y donde Picard y 7 van a tener muchas conversaciones entre ellos acerca de lo que significa ser un ex-Borg y de lo que significa, digamos, el hecho de haber, no sé si superado, pero haber pasado la asimilación con los Borg, ¿no? Que quizás sea un poquito de lo más interesante del capítulo. También veremos dinámicas con la tripulación, veremos cómo, pues por ejemplo, el Capitán Ríos está bastante acostumbrado a moverse en este tipo de ambientes, veremos cómo Raffi está casi de vuelta de todo, y Elnor, por ejemplo, pues no tiene ni idea de qué va todo aquello, ni qué están haciendo toda aquella gente, porque todo le pilla como muy grande. Y bueno, es un capítulo relativamente divertido, bastante, bastante divertido. Lo dirige Jonathan Frakes. Y bueno, pues la verdad es que está bastante interesante. Al final del capítulo, Picard y su gente consiguen rescatar a Bruce Maddox, y Bruce Maddox les viene a decir un poquito, les apunta hacia dónde está la hermana de Dash, que es hacia el artefacto, donde nosotros, por cierto, ya sabíamos que estaba desde el capítulo 1, prácticamente. No, desde el capítulo 1, literalmente. Entonces, claro, entonces dices, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué la manda, digamos, por qué estaban así, no? ¿Por qué están ahí Dash y Soji? ¿Por qué les mandaron ahí en un principio? Esto no se explica del todo en la serie, pero resulta que parece ser que el plan de Maddox era coger a estas dos hermanas, digamos, estos dos androides perfectos, e infiltrarlos en diferentes puntos para conseguir más información acerca de la prohibición de los sintéticos. Es decir, el ataque a Marte había provocado la prohibición de los sintéticos. Y Maddox llega a un momento en el que dice, esto no es trigo limpio, los sintéticos no se pudieron revelar por sí solos porque sí, hay que averiguar qué hay detrás de todo esto, ¿no? Así que lo que decide hacer es coger a estas dos hermanas y mandarlas en plan, pues eso, a una en la Tierra, al Instituto Daystrom, donde él trabajaba, es decir, un poquito intentar infiltrarse en la Federación, digámoslo así, y la otra al Imperio Romulano, y concretamente a esa zona del Cubo Borg y demás, ¿no? Ese era un poco el plan de Maddox, ¿no? Por tanto, Picard ya va a tener su respuesta, que es ir al Cubo Borg o ir a ese artefacto donde se supone que está la persona a la que quiere proteger. Aquí vamos a tener un pequeño giro, y es que la doctora Agnes Jurati, que hasta ahora se nos había presentado como una personaje tirando a inocente, otro personaje de estos tabula rasa que parecía estar pensado para construir sobre ella. De hecho, hasta este punto ni siquiera se nos había dicho que había estado liada con Bruce Maddox. Parecía una especie de ayudante random, más o menos aplicada, pero poco más, ¿no? Y sin ninguna experiencia en el mundo del espacio, ¿no? Aquí resulta que nos da un girito el personaje porque no se le ocurre hacer nada mejor que matar al propio Bruce Maddox. Lo cual, pues, es un poco una de las sorpresas de la serie, en el sentido de que dices, bueno, ¿por qué, no? ¿Qué tiene que ver esta? ¿Qué está pasando aquí? Y tal, ¿no? Esto nos va a introducir un poquito más adelante a un concepto que es la admonición, que va a ser importante para lo que vendrá en el futuro de la serie. Esta admonición lo que va a venir a ser es un poco jugar con la idea de que, por lo visto, había una civilización antigua que dejó una especie de aviso que, si tú conseguías superar, digamos, el rito de transición a la hora de experimentarlo, te dabas cuenta de que la vida artificial era, digamos, la catarsis para destruir el universo entero. Te venían a decir de que si se permitía la existencia de la vida artificial, todo desaparecería. La humanidad entera desaparecería, no la humanidad, o sea, prácticamente la vida orgánica en general desaparecería. Que la vida sintética sería la que tomaría el control de todo eso. Bueno, resulta que esta admonición y esta motivación es lo que está detrás del Sadbach y es lo que está intentando, digamos, motivar que los romulanos quieran eliminar cualquier atisbo, ¿no? de vida artificial. Y lo que ha hecho que esta doctora Soji haya matado, digamos, a su antiguo amor, Bruce Maddox, ¿no? También descubriremos que ha sido por culpa de la Comodoro O, que fue la que a través de una fusión vulcana le hizo vivir esta admonición, que en principio habría que haberla vivido en persona, en el planeta donde estaba esa especie de baliza de los antiguos y tal. Bueno, en fin, la cuestión que da un pequeño giro y nos lleva al capítulo 6, que es realmente quizá uno de los más potentes a nivel de acción y a nivel de cosas que pasan, ¿no? Si hemos dicho que hay bastantes capítulos hasta ahora que, bueno, que digamos servían para presentar personajes, presentar escenarios, hacer de fondo, un poquito hacer background, el capítulo 6 es un capítulo donde realmente sí que toda la acción va a dar un giro bastante importante. Es el capítulo en el que Picard va a llegar por fin, al artefacto. Es el capítulo donde veremos cómo se produce una cuenta contrarreloj para llegar a Soji, porque Narek, aquel romulano majete que había estado intentando camelársela, pues resulta que ya por fin ha conseguido estar bastante cerca de ella como para ser su apoyo cuando Soji empieza a descubrir que no es una persona normal, que ni siquiera es humana, que en realidad lo que es alguien que tiene apenas 3 años de vida. Y la respuesta ante esto por parte de Narek es hacerla pasar por un ritual que despertará en ella ciertos elementos que estaban dormidos en su memoria. Algunas pistas de esto llevarán a Soji involuntariamente a revelar dónde está el paradero del planeta de los sintéticos o del planeta donde ella fue creada, ¿no? Que es precisamente lo que querían Narek, su hermana y la Comodoro O en definitiva. Bueno, Picard llega justo a tiempo, no para evitar esta revelación, pero sí para rescatar a Soji, y por tanto pues todo el capítulo pues digamos es una colección de escenas de acción bastante potentes y que sí que giran un poco la trama de la serie. Es un capítulo muy central porque de hecho pues estamos prácticamente en la mitad de la serie y quizá por eso digamos tenga más movimiento o tenga más revelaciones que otros capítulos que hemos visto antes o después, ¿no? Pero creo que llega en el momento justo en el sentido de que parecía que en la serie se estaba ralentizando demasiado, ¿no? Hacía falta un poquito un capítulo como este. Es un capítulo también en el que vamos a ver escenas muy potentes en el sentido de que cuando Picard llega otra vez al interior de un cubo Borg, algo dentro de él se le despierta, se le despiertan todos aquellos recuerdos terribles de su asimilación, todo lo que supuso para él, sus experiencias con los Borg. Vemos que todavía le están persiguiendo, todavía las tiene demasiado presentes, ¿no? Vemos también como su relación con Hugh, digamos, es mucho más cercana de lo que podíamos imaginar en un primer momento, ¿no? Y como Hugh tiene una lealtad a Picard, pues a prueba de bomba, ¿no? Completamente, ¿no? Y son cositas muy interesantes que nos van atando, nos van conectando con ese mundo de la nueva generación, y no solo eso, sino que nos están diciendo que estos personajes tienen, pues, bastante trasfondo, ¿no? Si tú conoces la nueva generación, pues enseguida, evidentemente, vas a entender estas reacciones de Picard. Vas a entender esas conversaciones que tenía con 7 de 9 en el capítulo anterior al respecto de la asimilación, Pero también vas a entender, si no has seguido la nueva generación, pues te das cuenta de que hay un trasfondo, de que hay un fondo para todos estos personajes, digámoslo así, ¿no? Y creo que eso le da peso a la serie, le da interés. O sea, hay mucho trabajo de escritura detrás de cada uno de los personajes y mucha coherencia con todo lo que hemos visto, digamos, antiguamente. En fin, al final de este capítulo, Picard consigue, digamos, escapar del cubo Borg a través de una especie de supertransportador, digámoslo así, que tenían los Borg, y digamos, bueno, pues desaparecer del cubo Borg y aparecer en un sitio seguro. Al menos le dicen dónde puede ir, dónde puede escaparse, en un lugar donde nadie le encuentre, que nadie le pueda, digamos, perseguir, que nadie le espere, y él te dice un nombre, que es Nepente. Y mientras Elnor está cubriéndole la espalda junto con Hugh, pues él y Shoji desaparecen hacia el capítulo y hacia el planeta Nepente, que es donde nos vamos a encontrar en el capítulo 7. Y bueno, ¿qué es Nepente? Pues Nepente es el planeta donde se han retirado a vivir William Riker y Diana Troy, una vez, digamos, han acabado sus carreras en la flota estelar. Este es quizá el capítulo más treki de todos, o al menos el más pensado para el fanservice de la nueva generación, porque esto sí que va a ser casi un reencuentro, ¿no? con dos personajes muy importantes de Star Trek la nueva generación, y va a ser muy muy chulo volver a encontrarse a Riker y a Troy, ver cómo ha pasado el tiempo por ellos, lo que han estado haciendo, lo que les ha pasado y dónde viven ahora, ¿no? Y bueno, pues como digo, es un episodio bastante, bastante potente en ese sentido. ¿Qué les ha pasado a Riker y Troy? Recordemos que Riker y Troy se casaban en la última película de la nueva generación, en Star Trek Nemesis. Se casaban y dejaban el Enterprise para irse, digamos, a su propia nave, como capitán y como consejera, la USS Titán. Sabemos ya por el universo expandido, porque eso nunca llegamos a verlo, que Riker fue capitán de la Titan durante tranquilamente unos 10 años, más o menos. Que durante todo este tiempo, y de hecho hasta el tiempo en que ahora le encontramos en Nepente, Riker y Troy tuvieron dos hijos. Dos hijos. Pero uno de ellos resulta que murió porque, digamos, estaba quejado de una enfermedad que solo se podría haber superado en el caso de que hubiera existido algún tipo de, digamos, neurona positrónica. Algo que solo se podría haber conseguido si no hubiera existido esa prohibición de los sintéticos que se estableció tras el ataque a Marte. Con lo cual nos encontramos con que Riker y Troy, pues eso, abandonaron la flota para intentar buscar esa cura para su hijo, no lo consiguieron, pero les queda otra hija, que es la que encontramos aquí en este planeta Nepente, que vive todavía con ellos, ¿no? Se llama Kestra, y bueno, pues digamos que todavía es muy joven como para vivir aventuras o tal, pero bueno, tiene ciertos talentos, digámoslo así, ¿no? El lugar parece un lugar idílico, de hecho lo es un lugar tranquilo, es un lugar, pero muy pronto vemos que no es exactamente lo que parece, porque Riker no ha dejado de ser Riker, o sea, lo tiene todo preparado en caso de sufrir algún ataque, en caso de tener que defenderse. Parece un lugar tan idílico que parece haber sido sacado de los hologramas, digamos, del mundo de las salas de hologramas de la Enterprise, ¿no? Pero, como digo, ni mucho menos, ¿no? O sea, realmente Riker lo tiene todo bastante cubierto y es un lugar muchísimo más seguro de lo que parece. Pero para Picard es ese puerto seguro que es lo que necesita en este momento de su trayectoria, ¿no? Riker adivina, sin que Picard tenga que contarle nada, todo lo que está ocurriendo. Detecta rápidamente que Shoji es, entre comillas, hija de Data, porque muchos manierismos de Data están en ella. Él lo detecta y empieza, digamos, a atar cabos con respecto a toda la cruzada de Picard, aunque este había decidido no contarle nada, ¿no? Troy, también por el hecho de ser empática, también acaba descubriendo varias cosas. Primero, que Shoji no es una persona, digamos, normal, que de hecho es una sintética, porque ella como betazoide debería poder leerla y a Shoji no puede leerla. Por tanto, eso solo le pasa con los sintéticos, con gente como Data, digámoslo así. Y bueno, también Troy va a ser consciente, aunque nunca llega a verbalizarlo, de que a Picard le pasa algo. Y es que en los primeros capítulos habíamos visto cómo a Picard se le diagnosticaba el síndrome irumódico. El síndrome irumódico es una cosa que se apuntaba en el último episodio de La Nueva Generación, una enfermedad degenerativa, un poquito como el Alzheimer, para entendernos, que Picard podría, digamos, llegar a desarrollar en el futuro. En el último capítulo de La Nueva Generación, la trama daba saltos en tres puntos temporales. Uno de ellos era un futuro posible. Y en ese futuro posible, Picard estaba enfermo de ese síndrome irumódico y pasaba lo mismo que en la serie que vemos. Estaba retirado en sus viñedos, ¿no? En fin, a pesar de que los médicos en aquel momento le decían que, bueno, que no necesariamente tendría que pasarle eso, parece que en este punto de su vida sí que ha desarrollado ese síndrome y que, bueno, que los días de Picard están contados. Él ha decidido no hacerle mucho caso a eso, seguir con su cruzada en busca de Soji y darle sentido a estos últimos momentos de su vida. Troy es capaz de percibir eso y eso hace, digamos, que todo este encuentro tenga una pátina todavía más emocional, o sea, que realmente tenga un fondo, ¿no? Vemos cómo Picard y Riker siguen teniendo esa relación de camaradería que tenían antes, pero con un matiz importante, porque Riker siempre había adorado a Picard, lo sigue haciendo, pero ahora prácticamente le trata como un igual, como un amigo. Ya no es ese maestro, ese personaje que miraba desde un pedestal, ¿no? Este es un Riker mucho más seguro de sí mismo, que ha desarrollado su carrera en la flota, que está mucho más tranquilo en la vida, que ha conseguido prácticamente todos sus objetivos en la vida y que está, bueno, ha tenido su ración de fracasos, su ración de éxitos, pero es un Riker completamente realizado, ¿no? Y es muy curioso cuando habla con Picard, como hablan como dos viejos amigos que prácticamente, como digo, pues están al mismo nivel. Ya no es un capitán y un primer oficial, son realmente dos amigos que se conocen demasiado bien desde hace demasiado tiempo y que, por supuesto, pues cada uno daría la mano por el otro, ¿no? Y bueno, pues es un capítulo realmente, francamente, muy interesante, lleno de guiños, como digo, a los tiempos de La Nueva Generación, pero tampoco sin recrearse demasiado, o sea, realmente sin tirar del fanservice, ¿no? O sea, yo creo que uno de los méritos de la serie ha sido mucho, bueno, pues no ser La Nueva Generación temporada 8, ¿no? Sino ser coherente con todo este tiempo que ha pasado, y cuando nos encontramos aquí un personaje como Troy, como Riker, pues vemos que para ellos también ha pasado el tiempo y han pasado cosas, y hay muchas cosas que han ocurrido fuera de la pantalla que influyen en cómo los encontramos aquí, cómo los vemos aquí, y bueno, que les vemos que son bastante, bastante diferentes a cómo les habíamos dejado en su momento. Es coherente. Antonio, tenemos que hacer una pequeña pausita, luego si quieres seguimos. Sí, nos quedan los últimos ya. Muy pronto, en la órbita de Endor. Hay que decir también antes de empezar que Death Stranding, hasta que no lo juegas, es muy difícil saber de qué va. Por mucho que expliquemos, por mucho que contemos, por mucho que os digamos, tienes que jugarlo para poder llegar a entender realmente la profundidad, sobre todo a nivel argumental y de todo lo que nos quiere contar Kojima en este videojuego. Porque para nada se ha ido a lo fácil, se ha ido a lo más difícil que había o de las cosas más complicadas que había, y le sale bien. Está ahí un poco la clave. Por eso es tan difícil de recomendar como juego. Porque si no te cautiva, es muy complicado que vayas a entrar de principio a fin. Se ha dicho que Death Stranding es el juego indie con un mayor presupuesto de la historia. Y probablemente es así. A Kojima se le ha permitido lo que no se le ha permitido a nadie, básicamente, que es desarrollar su proyecto personal, hiperpersonal incluso, pero con un presupuesto monstruoso detrás. Pues sí, Death Stranding, el último videojuego del mítico Hideo Kojima, por fin se analiza profundamente en este programa. Y nos hemos tomado nuestro tiempo porque, bueno, no estamos tan cegados por la urgencia y la actualidad en este campo de los videojuegos, porque aquí no hay ni maletines ni fanboísmos kojimeros, porque nuestra filosofía no es la de un programa de solo videojuegos. Así que va a ser un monográfico de Death Stranding a nuestro estilo. Un análisis en plan LODE. Próximamente. Reseñas LODE, rabiosa actualidad criticada en unos minutos, una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas LODE, en la órbita de Endor. Bueno, y aquí en la reseña había algunos oyentes que habían dicho, oye, a ver si veis Noche de Juegos, la peli esta Game Night de Netflix, que está muy divertida y tal. Bueno, una película dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, una peliculita, una peli de hacer gracia, de reírte bastante con Jason Bateman y con Rachel McAdams. Y lo cierto es que nada, va sobre un grupito de gente pues que tienen la costumbre de reunirse en casa de unos amigos para jugar a juegos así, juegos de mesa, juegos de jugar a las películas, adivinar películas y todo ese tipo de historias. Vamos. Cosas como muy de tener 30 y tantos años o 40 y tantos, ¿vale? Entonces es como ese tipo de reuniones. Está bastante gracioso y, bueno, digamos que el planteamiento es cachondo porque en teoría viene el hermano del protagonista, que es un poquito como el cisne, mientras que el otro es el patito feo, y de algún modo pues como que, bueno, él propone un juego diferente en su casa maravillosa, porque el tío es un tío de éxito con su cochazo, con su mansión y todo este asunto, y propone un juego diferente que no va a ser otra cosa que el de contratar a un grupo de secuestro, digámoslo así, falso. De acuerdo, van a secuestrar a un miembro del grupo, se lo van a llevar y los demás tienen que, con las pistas que se les van a dar, pues rescatarle. Básicamente este va a ser el juego. Obviamente, la peli es un poquito predecible porque tú sabes que esto se va a complicar y que, bueno, cuando ya llegan el supuesto equipo de secuestro contratado, ves que la cosa es como demasiado drástica para que eso sea real. Y obviamente, pues es un secuestro real. De acuerdo, pero los demás piensan que están jugando. Esto pasa en los primeros minutos, tampoco estoy haciendo mucho spoiler, y te lo ves venir con margen de diferencia. A partir de ahí, pues lo que hace gracia son las situaciones disparatadas, donde, bueno, pues sobre todo la pareja protagonista, Jason Bateman y Rachel McAdams, pues están especialmente sembrados con un montón de situaciones así grotescas o, dislates máximos, ¿no? Entonces, no voy a entretenerme mucho con este tema. A mí la peli me ha hecho bastante gracia. Por alguna razón, cuando salió, hubo varios oyentes que me dijeron, ¿la habéis visto? ¿Vais a hablar de ella en una alternativa Loader? Bueno, no sé si en una alternativa Loader se hablará más sobre esta película, pero bueno, ya aprovecho este huequecillo que me queda aquí en el programa para meter esta reseña. A mí me ha hecho gracia, sin tirar muchos cohetes, creo que es el típico producto de Netflix que aparece, te lo encuentras, picas a ver qué te ofrece y pasas, pues eso, un par de orillas así muy buenos en una noche así de sábado, en estos tiempos de cuarentena, pues para cualquier día que estés cenando te la pones y es bastante entretenida, a pesar de que es inevitablemente predecible, ¿de acuerdo? Pero bueno, con circunstancias y con situaciones que no dejan de ser bastante cachondos. Me ha hecho gracia encontrarme por aquí a Michael C. Hall, Dexter, ¿vale? El de la serie Dexter, nuestro psicópata asesino de psicópatas asesinos malos, ¿de acuerdo? Verle por aquí y verle en forma, porque este chico pues había tenido así problemillas de salud, vamos a dejarlo ahí. Y verle aquí medio bien y así atlético y fibroso y con buena cara, más o menos, porque yo había visto algunas fotos de él y estaba como mal. Bueno, pues me ha gustado encontrarme con este buen señor. Y por lo demás, pues nada, pues ha sido no es que sea una grata sorpresa, pero ha sido uno de estos productos que bueno, que te puedes encontrar y que están medio bien. Que si tenéis Netflix, pues os la ponéis y si no esperáis mucho y no vayáis aquí con un hype enorme, se deja ver. Seguimos con el programa. Bueno, pues seguimos aquí con Star Trek Picard. Estábamos ya acercándonos a lo que es el bloque final, los últimos episodios y bueno, pues señor Antonio Monfort, continuamos este viaje. Venga, pues después de haber dejado a Riker y a Troy en su planeta Nepente, realmente pues estamos ya hacia el final de la serie, donde los acontecimientos se van a precipitar un poco más, ¿no? El capítulo 8 es un poco el previo, digamos, a los dos últimos que formaron un arco los dos juntos. y en cierto modo pues casi son la misma historia los dos. Quizá lo más relevante del capítulo 8 es que vamos a conocer más detalles acerca del Capitán Ríos. Habíamos dicho al principio que el Capitán Ríos, Capitán de la Sirena, la nave esta que se ha buscado Picard, bueno, pues resulta que había sido oficial de la flota estelar, pero que había caído en desgracia o había abandonado la flota porque su capitán pues parecía que había muerto de una forma violenta, no se nos había aclarado muy bien cómo, qué es lo que había ocurrido. Bueno, en este capítulo 8 resulta que cuando llegan Picard y Soji otra vez a la Sirena, a Ríos le da prácticamente un chungo cuando ve a Soji. Y bueno, al principio no entendemos por qué, pero a lo largo del capítulo descubriremos que, bueno, pues que resulta que en ese episodio que marcó la vida de Ríos, empezó cuando su nave, la Imagine, pues resulta que había encontrado una nave en el espacio, de hecho era un primer contacto con una forma de vida nueva, y lo que encontraron a bordo, digamos, de esa nave con la que hacían el primer contacto, era dos seres sintéticos, uno de los cuales era idéntico a Soji, completamente idéntico. Bueno, se establece un protocolo de primer contacto, se establece, digamos, una relación entre esos dos androides y la tripulación del Imagine, especialmente con el capitán, pero resulta que la Comodoro O, recordemos que era una infiltrada en la Federación, que en realidad pertenecía al Sadbash, esta especie de secta romulana que tenía como objetivo eliminar toda vida sintética. Bueno, pues resulta que esta es lo que esta Comodoro O es la que le da la orden al capitán de Ríos para eliminar a estos dos sintéticos y luego, digamos, quitarse la vida. No está muy claro en la serie qué es exactamente lo que pasó, por qué, cómo consigue, digamos, o la Comodoro O, que el capitán se acabe con su vida, pero claro, resulta que esto es lo que marcó, digamos, el hecho de que se pusieran las pilas, en el sentido de que el Sadbash supo que había un planeta habitado por sintéticos y que por tanto tenían que ponerse las pilas para intentar acabar con ellos, el incidente del Imagine, y lo que marcó también la vida de Ríos, porque al fin y al cabo ese contacto con los sintéticos y el hecho de que su capitán acabara suicidándose por culpa de lo que había ocurrido con los sintéticos, pues es algo que a él le marcará para siempre, ¿no? Esto es un poquito forzar la máquina también, porque claro, vamos a ver, mira que hay naves en la Federación, ¿no? Pues que precisamente la que ahora Picard contrata así porque sí, casi por casualidad, tuviera a bordo a alguien que tuvo ese encontronazo con los sintéticos hace un montón de tiempo, pues es un poquito forzar la máquina, la verdad. Pero por lo menos te da algunas pistas de cómo era Ríos cuando era un oficial de la Federación, le da un trasfondo al personaje y te viene a decir, digamos, o tú puedes entender que Ríos hubiera sido una especie de Riker, digámoslo así, ¿no? Un joven oficial que admiraba muchísimo a su capitán y que ahora, digamos, está trasplantando un poquito esa admiración hacia Picard, ¿no? Porque Picard tiene muchos elementos de los que tenía en su momento, pues, el capitán al que admiraba tanto Ríos, ¿no? En fin, por lo demás, pues vemos también que dentro del cubo Borg hay una lucha para hacerse con el control, o sea, una lucha entre los romulanos, que ya se han decidido de dejarse atrás las tonterías, se acabó la cooperación con la Federación y se dedican, digamos, a exterminar a los ex-Borg e intentar hacerse con el poder dentro del artefacto, y 7 de 9 y Elnor, que siguen por ahí dentro del cubo infiltrados e intentando, pues eso, defender a los ex-Borg, o por lo menos hacerse ellos con el control del cubo, ¿no? Aquí descubrimos en una escena bastante potente que 7 de 9 puede reconectarse con los sistemas del cubo Borg y convertirse en una especie de pequeña reina Borg, o pseudo reina Borg, y reactivar el colectivo entero, o sea, todos los Borg que estaban durmiendo dentro del cubo, ¿no? Eso es un momentazo que se viene abajo rápido, porque dices, madre mía, vamos a ver a 7 de 9 convertida en reina Borg, vamos a ver a los Borg de verdad por fin otra vez por aquí. No, nos queda la cosa un poquito a medias, ¿no? Porque esa reactivación o esa conversión de 7 de 9 en reina Borg, pues parece que podía haber sido muy potente, habernos dado un momentazo, habernos traído Borg de verdad otra vez, pero no. Realmente los romulanos consiguen echar al espacio a los Borg durmientes. Sí que es verdad que Siete consigue hacerse con el poder de los sistemas del cubo y apoderarse del cubo, en definitiva, y controlar a los romulanos, pero ya está. O sea, realmente no hay mucho más. O sea, que es una de esas cositas de la serie que se nos han quedado un poquito ahí como, ay, podría haber sido, pero se nos ha quedado un poquito de aquella manera. En cualquier caso, lo que sí que descubrimos es que ahora que saben ya, gracias a lo que ha averiguado Narek, dónde está el planeta de los sintéticos, porque al fin y al cabo es esa información que él consiguió sacar de Soji, pues resulta que los romulanos han reunido una flota y van directamente a por el planeta de los sintéticos, así directamente. Picard consigue llegar antes, porque Soji tiene conocimientos, digamos, derivados de sus características como sintética, derivados de sus conocimientos en el cubo Borg, etcétera. Consiguen conectar con un túnel transwarp Borg y llegar antes al planeta Coppelius, que es donde están viviendo los sintéticos, ¿no? Pero de aquí podemos extraer una cosa, que es que los romulanos, que hasta este momento parecían que solo actuaban, digamos, en plan agentes secretos, que parecía que no quedaba nada del antiguo imperio romulano, coño, de pronto resulta que son capaces de sacar nada menos que una flota de 200 y pico naves, y por tanto una flota pues con cara y ojos, donde ya vemos al frente, por cierto, a la Comodoro O, que parece que ya se ha quitado la careta, ¿no?, de ser oficial de la Federación, ni mucho menos, y vuelve a estar al frente de una flota romulana. Esto puede traer implicaciones en el futuro, porque si realmente hay romulanos con esa capacidad militar y por tanto vuelven a tener esa fuerza, entre comillas, leñe, pues realmente esto podría significar que los romulanos vuelven a tener otra vez peso en la galaxia y son un enemigo a tener en cuenta. De hecho, si la Federación empieza a sumar 2 y 2 y descubre que, como descubrirá, digamos, está descubriendo a lo largo de la serie, ¿no?, que el ataque a Marte fue cosa de los romulanos, hombre, realmente las relaciones entre los romulanos y la Federación tienen que volver a cambiar sí o sí. Y desde luego, pues sirven para establecer a los romulanos pues otra vez como una amenaza en todos los niveles, no solo como gente que actúa, digamos, en los bajos fondos o en el bajo mundo, digamos, sino gente realmente que tiene una capacidad militar y una potencia bastante, bastante inusitada. Bueno, con todo esto, pues tenemos a todos los personajes dirigiéndose al planeta Coppelius, que es el planeta donde estaban los sintéticos. Y aquí nos plantamos ya en los 2 últimos capítulos de la serie. Lo que vamos a descubrir en Coppelius es que existen no solo, digamos, el origen de Soji y Dash, sino que existe toda una comunidad entera de gente sintética, o sea, de datas, para entendernos, ¿no? O sea, hay un montón de androides del tipo de data que forman una relativamente pequeña comunidad dentro de ese mundo, pero que no son uno ni dos, sino que son, pues eso, bastantes niveles, bastantes androides en diferentes estadios de desarrollo. Vemos algunos que parecen muy primitivos, como los que habíamos visto que estaban trabajando en Marte. Vemos otros que son idénticos a Data, aunque no idénticos físicamente, pero sí en cuanto a características, pues tienen la piel amarilla, los ojos amarillos, etcétera, etcétera. Y otros que son más avanzados, que sería el caso de Soji, que es un poco la versión más avanzada de los androides que vemos allí. Vemos que efectivamente casi todos han sido creados a pares, con lo cual van de 2 en 2 mayormente, aunque algunos se han ido perdiendo por el camino, han sido destruidos por una razón o por otra, pero casi siempre aparecen de 2 en 2, ¿no? Y bueno, la sorpresa, digamos, en este mundo Coppelius, pues resulta que es que nos encontramos con que Bruce Maddox no había creado solo a estos androides, sino que resulta que había tenido un colega, un compañero, que resulta que es nada más y nada menos que el hijo del doctor Noonien Sung. A ver, ¿quién es el doctor Noonien Sung? Pues es básicamente el creador de Data. Es un experto en formas de vida artificiales, en robótica, en inteligencia artificial, etcétera, que en su momento pues había intentado crear un cerebro positrónico, había fracasado, lo cual le había hecho caer en desgracia en la Tierra y había huido. Se ve que esto de huir cuando creas formas de vida artificial es bastante habitual, ¿no? Bueno, la cuestión es que Sung se va y en un planeta remoto consigue crear por fin ese cerebro positrónico y eso da lugar a Data y a Lore. O mejor dicho, a Lore primero, el hermano de Data, y luego al propio Data. Eso lo vimos en un episodio de La Nueva Generación, luego más adelante nos encontraríamos al propio Dr. Sung, que por cierto nunca jamás mencionó que tuviera un hijo biológico. Pero el hijo un hijo normal, un hijo biológico, un hijo biológico, humano, digámoslo así, que es Brent Spiner, con lo cual es una manera de no tener a Data, pero tener al actor que hace de Data sin que sea Data, porque obviamente pues los años no pasan en balde y obviamente ya para hacer Data pues no sería muy, muy convincente, obviamente. Pero para hacer este personaje, pues como que sí. De hecho, en la secuencia inicial del todo, con lo que arranca la serie en el episodio de piloto, ese instante con ese Data, esa secuencia magnífica, mejor no puede empezar esto, aunque sea un sueño. Sí, es verdad que ahí había trabajo de rejuvenecimiento o alguna cosa de esas. Se hizo lo que se pudo y aún así queda rarunez. Queda muy raro uno. Todas las apariciones de Data en esta serie quedan muy, muy raras. Si se ha hecho rejuvenecimiento, que se ha hecho, no ha sido muy bueno. Si se ha hecho maquillaje, que se ha hecho, no ha sido muy bueno tampoco. Algo pasa, por ejemplo, en el pelo que suena, que queda fatal, lo cual no se entiende mucho, porque entiendes que la cara pueda quedar mejor o peor o tal, pero el aspecto del pelo, por ejemplo, le queda como un pelucón ahí encasquetado. Extrañísimo, porque yo creo que Spiner ya utilizaba pelucas cuando interpretaba a Data en las películas o en la serie, sin embargo aquí le queda pues eso, fatal, fatalísimo, o sea, algo no funciona con este Data. De hecho, Spiner ha llegado a hacer declaraciones diciendo, bueno, la gente me ha estado durante años diciendo, vuelve a ser Data, no eres todavía lo bastante viejo como para dejar de serlo, puedes permitírtelo, haz otra vez Data, ta, ta, ta, y ahora que lo he hecho me están diciendo, pero uff, ha quedado fatal, es que ya eres muy mayor para ser Data. Así que lo primero que ha dicho es que está encantado con la serie y que quiere volver en la segunda temporada como Altan Sung, pero que ni de coña volverá a interpretar a Data. Pero bueno. De todos modos, este personaje, el Sun, que de algún modo, claro, cuando le ves aparecer, pues piensas que a lo mejor tenga algo de Data o de Lore, porque claro, de algún modo quizá el científico pues se basó en su propio hijo para hacer estas formas de vida artificiales, pero no tiene nada que ver ni en actitud ni en nada. Es un personaje... Mira, acaba siendo chocante, ¿no? Sí, eso iba a decirte. Estos dos últimos capítulos, este y especialmente el siguiente, el 9 y el 10, a mí son los capítulos que más me han chocado y que más me han chirriado de toda la serie. Primero, por lo previsibles que son, porque todo lo que se había ido planteando, se va a solucionar aquí de forma bastante rápida, bastante apresurada y de forma bastante convencional. Y luego porque hay una serie de concesiones, digamos, a... no sé, al Deus Ex Machina o al fanservice o lo que sea, que no ayudan nada. Una de ellas es precisamente la aparición de este Altan Sung. Es verdad que del Dr. Sung no sabíamos prácticamente nada, porque había aparecido en un par de capítulos de la nueva generación. De hecho, aparecer, lo que se dice aparecer, aparece en uno. Lo demás son sueños, referencias y tal y cual, ¿no? Con lo cual sabíamos muy poquito de este hombre, del creador de Data. Muy, muy poquito. Claro, eso dejaba muchos huecos. Pero, leñe, la aparición de un hijo a estas alturas suena raruno. Bueno, podemos aceptar barco, ¿vale? En fin, es un personaje un tanto cuestionable en el sentido de que no hace gran cosa que digamos, salvo servir de portavoz a todos estos androides, ¿no? Porque quitando a Sutra, que es una especie de versión menos avanzada de Soji, son idénticas, más que Sutra tiene todavía el aspecto de Data amarillo y tal, pues todos los demás androides forman prácticamente un solo personaje, y la voz de ese personaje pues es el doctor Altan Inigo Sung. Bueno, en fin, la cuestión es que estos androides pues ahora son un poco el vellocino de oro, ¿no? Son un poco lo que todo el mundo quiere conseguir, bien para destruir, bien para proteger, bien para... porque son algo nuevo, algo que nunca se había encontrado, ¿no? Claro, a partir de aquí, por tanto, se va a producir una especie de carrera a ver quién consigue su objetivo primero, ¿no? Si llegan antes los romulanos, pues el planeta será arrasado y los sintéticos desaparecerán. Si llega antes la Federación, probablemente podrá protegerlos, porque Picard lo que ha hecho es solicitar, digamos, a la Federación una especie de protección por primer contacto. Él considera que este planeta de sintéticos es como una nueva raza que ha encontrado. Inicia un protocolo de primer contacto y, por tanto, si la Federación le apoya, pues digamos que legalmente la Federación debería proteger el planeta de los sintéticos, ¿no? En fin, los sintéticos, por su parte, tienen otro plan. Y es que si nos acordamos de aquello de la admonición, pues resulta que la admonición, cuando la vive un sintético, la percibe de una forma diferente que un orgánico. básicamente al revés. Si para los orgánicos la admonición era una premonición de que la vida sintética destruiría todo, bueno, pues resulta que para los sintéticos es justo lo contrario. Es una profecía de que ellos están, digamos, destinados a ser la forma de vida sentiente por excelencia. Que la vida orgánica es solo una especie de primer paso hasta que aparece la vida sintiente y que llegado un momento se cruza un Rubicón en el que ya no hay vuelta atrás, en que ya la vida sintética empezará a crecer, a desarrollarse, a superar a la vida orgánica hasta el punto de que esta acabará quedando obsoleta. Y que existen unos seres sintéticos súper avanzados en algún lugar remoto, ¿no?, más allá del tiempo y del espacio, que han llegado más lejos, que han roto todas esas barreras y que, bueno, pues que se les puede llamar y pedirles protección. Eso exactamente es lo que piensan hacer los sintéticos, con el problemilla de que si esos supersintéticos del tiempo y el espacio aparecen, pues se van a cargar, parece ser, toda la vida orgánica de la galaxia, ¿no? O al menos eso es lo que teme el Sadbaish, o al menos eso es lo que parece que va a ocurrir. Por tanto, Picard se encuentra aquí en medio de todo este jardín. Los romulanos a punto de llegar, los sintéticos queriendo llamar a estos padres, digamos, chungos del otro lado del universo e intentando convencer a unos y a otros que aguanten el tipo y que no se le desmadren, cosa que de momento parece que no le está saliendo demasiado bien. Pero bueno, el capítulo 10 va a ser básicamente el intento de Picard de hacer exactamente eso, de convencer a Soji de que no avise a esos sintéticos del otro lado, intentar distraer a la flota romulana para dar tiempo a la Federación para llegar y reclamar el planeta como parte de la Federación, y por tanto vamos a tener un capítulo bastante movido. Sin embargo, también probablemente sea el capítulo o de los capítulos más cuestionables de toda la serie, porque en definitiva no deja de ser una resolución bastante apresurada. Es una resolución bastante trivial para muchos temas que apuntaban maneras. Si al principio de la serie nos pensábamos que, bueno, que los sintéticos pues nos iban a dar muchas más pistas acerca de Data, de cómo realmente se había reconstruido la mente de Data, de cómo había sido creada esta nueva vida artificial, pues aquí lo que tenemos básicamente es un escenario de acción con diferentes flotas que están a punto de pelearse con mucha batalla espacial, pero realmente se nos ha perdido un poquito esas aspiraciones que parecía tener la serie al principio, ¿no? Es un episodio que funciona razonablemente bien, tiene bastante ritmo y sobre todo tiene un momentazo tremendo, que es cuando llega la flota estelar con Riker al frente de toda una auténtica flota de naves de la Federación dispuesta a hacer frente a los romulanos, ¿no? Ha habido una cierta polémica en torno a esta flota de la Federación, porque normalmente siempre que habíamos visto una flota de naves estelares, habíamos visto naves bastante abigarradas, bastante diferentes, ¿no? Que si, yo qué sé, que si clase Nébula, clase Soberana, clase Galaxia, y aquí todas las naves parecían iguales. Eso sí, deben ser naves bastante potentes, porque Riker precisamente lo que viene a decirles a los romulanos es que estas naves que él tiene detrás y en la que él mismo está, él dice que está en la Shenzhe. Es una referencia a un almirante chino, un explorador chino. Bueno, que esta nave Shenzhe y todas las que tiene detrás, pues resulta que son la flota más potente y la nave más potente que jamás la Federación ha puesto en servicio. Y que, por supuesto, bueno, si hace falta, pues van a dejar a los romulanos pues a la altura del Betum, ¿no? Esta escena, como digo, es muy potente, es muy chula. Se rodó en Canadá, en el mismo sitio donde se rueda Discovery, y de hecho el plató que es el puente de la Discovery es el que se utiliza aquí para rodar las escenas de Riker, ¿no? En una reutilización que es muy típica en el mundo de Star Trek, ¿no? De reutilizar materiales de una serie para otra. Las naves que aparentemente se ven todas iguales, esta misma semana Michael Chabon, el showrunner de esta primera temporada, nos ha dicho que no son iguales, que realmente hay como tres tipos de naves de la Federación ahí puestas. La verdad es que incluso parando la imagen, a mí se me hace difícil ver que hay tres tipos de naves. Pero bueno, vamos a hacerle caso a este hombre y decir que la principal sería un crucero pesado, unas naves de tipo cruceros pesados, de la clase Inquiry, que sería la que está a bordo Riker, la Seng G. Y esta sería la nave esta más potente, más duradera de todas las que ha tenido la Federación. Luego habría cruceros de transporte, que según Michael Chabon, pues resulta que tendrían una especie de prolongaciones y de cuernos, digamos, hacia adelante en la parte del platillo. Bueno, pues no sé dónde están, pero la cuestión es que sería la clase Equity, que se supone que están por ahí también. Pero ahí no está el Enterprise. No, ese es uno de los grandes temas que ha sido discutido, porque todo el mundo esperaba un poquito que apareciera el Enterprise, ¿no? Por el universo expandido se nos ha dicho, eso puede cambiar cuando ellos quieran, ¿no? Pero bueno, en teoría es semioficial, ¿no? Digo semioficial porque aunque la fuente en principio es oficial, en el universo Star Trek todo lo que no hayas visto en pantalla te lo pueden cambiar. Pero bueno, según esta novela que se publicó en torno al mundo de Picard y tal, el Enterprise quedó al cargo de Worf. Worf es el nuevo capitán del Enterprise, o fue el nuevo capitán del Enterprise cuando se fue Picard. Entonces hubiera molado la de Dios ver al Enterprise, suponemos que todavía el Enterprise E, al mando de Worf, ahí en esa flota. Pero no lo hemos visto, eso supongo que lo guardaremos para la temporada 2, ¿no? Entonces no, el Enterprise no estaba por ahí, pero ya digo, no es que no estuviera el Enterprise, es que ni siquiera vemos una nave de clase soberano, por ejemplo. Es bastante chocante, ¿no? Porque las naves de clase soberana, hombre, han pasado 20 años, pero en los tiempos de Némesis y en los tiempos de primer contacto eran lo más de lo más, eran novísimas, eran las nuevas naves, lo mejorcito de la Federación y un diseño muy guapo. Han pasado 14 o 15 años, no sabemos exactamente cuántas hay todavía funcionando ni cómo ha funcionado exactamente esa clase de naves, pero hombre, hubiera molado ver alguna. Ya no digo el Enterprise, pero ver alguna. Pero no. O sea, todas las que ponen en pantalla, según Michael Chabon, son tres rediseños que se han hecho ex profeso para esta escena. La gente lo que ha visto es un corta y pega, sinceramente, porque todas parecen iguales y encima el diseño se parece bastante a un tipo de nave que se había visto en el juego de Star Trek Online. Pero bueno, no seamos malos. Se supone que son tres tipos de naves que están ahí secundando a Riker. Eso lo que nos da también la idea de que la Federación, a pesar de todos los pesares y a pesar de todo lo que le ha caído encima, sigue siendo una potencia muy, muy a tener en cuenta. Porque si es capaz, digamos, de plantarse donde haga falta con semejante flota de naves y bueno, defender un territorio porque yo lo valgo, hombre, pues realmente no es una Federación, digamos, que tenga problemas o que esté venida a menos, ¿no? La imagen que da es justamente la contraria, ¿no? Así que bueno, no sé si llegaremos a explorar eso en algún momento de la segunda temporada, pero lo que está claro es que la Federación sigue siendo una potencia, digámoslo así. Así que interesante. No, sin duda, sin duda. Bueno, nos queda llegar al refinal. Sí. De hecho, todo este follón en el que se ha metido Picard parece que ha sido superior a sus fuerzas, literalmente. Él sabe que este esfuerzo le va a costar la vida y, de hecho, ese es su gran plan, en el fondo. Demostrarle a Soji que él está dispuesto a morir para protegerles. Es decir, como la flota todavía no había llegado, la flota de Riker no había llegado todavía, Picard sube a la sirena, prácticamente la roba, y a través de una serie de tretas y tal consigue distraer a los romulanos, sabiendo que ese esfuerzo le va a costar prácticamente la vida. Él espera demostrar con eso a Soji y a los sintéticos en general que bueno, que están dispuestos a protegerles, que de la Federación, o por lo menos no todos los orgánicos, son malos y que por tanto que no tiene que llamar a esos hermanos mayores de más allá del tiempo y el espacio y que se van a cargar a todo lo orgánico, ¿no? Cuando llega la Federación, su teoría parece ser corroborada, ¿no? Porque claro, el propio Dr. Sung le dice, pero ¿cómo esperas que la Federación te haga caso si no te lo hizo cuando el tema de la evacuación, cuando el tema de los romulanos, etcétera, ¿no? ¿Cómo esperas que te hagan caso ahora que tú dices que nos vas a proteger, pero igual que no pudiste proteger a los romulanos, tampoco podrás protegernos a nosotros? Bueno, esas palabras de Sung son contradichas por el hecho de que la Federación acude a enfrentarse a los romulanos y como Picard les hace ver a los sintéticos, les dice, mira, la Federación no os está apuntando a vosotros, sino que está apuntando a los romulanos, os está defendiendo. Por tanto, no todos los orgánicos somos iguales y no todos los orgánicos merecemos desaparecer. A todo esto, Soji prácticamente había abierto el dichoso portal al otro lado del mundo y habían aparecido unos tentáculos así rollo Lovecraft saliendo de un portal, que es una cosa no muy afortunada que digamos, pero bueno, que parecían muy chungos. No sabemos de qué venían. Uno esperaba que una forma sintética de vida muy avanzada tuviera otro aspecto, ¿no? Pero no, eran una especie de pulpos metálicos que salen de un portal. Bueno, es un poco extraño, ya digo, un poco Lovecraft, rollo robótico, pero ahí está. Y, en fin, Soji se queda con la copla, efectivamente cierra el portal a tiempo, se acabaron los sintéticos del más allá y la Federación cumple con su palabra de proteger a la flota, a los sintéticos de los romulanos. Todo bien, excepto por el hecho de que Picard realmente pues está en las últimas. Va a morir, tiene tiempo de una última conversación estupenda con Riker, de esas que nos molan a los trekkies, pero Picard, pues esto, literalmente le vemos volver al planeta Coppelius y volver al entorno de estos sintéticos para literalmente morir, digamos, ¿no? Parece que aquí va a acabar todo lo que tiene que ver con Picard, pero se nos había establecido en el capítulo anterior que el Dr. Soong estaba preparando lo que él llamaba un golem, básicamente un cuerpo artificial que faltaba darle forma, al que faltaba, digamos, en fin, él, la aspiración que tenía era preparar ese cuerpo artificial y algún día descargar sus engramas cerebrales dentro de ese cuerpo y, bueno, pues digamos, volverse inmortal a través de convertirse él mismo en un sintético, ¿no? Como ahora está la doctora Jurati, que es la que entiende mejor esos procesos que había desarrollado Bruce Maddox para, digamos, hacer posible la forma de vida positrónica, el cerebro positrónico, ese tipo de cosas, y está el cuerpo, digamos, ahí disponible, lo que se les ocurre hacer a toda esta gente es trasplantar los todavía activos engramas cerebrales de Picard al cuerpo sintético, con lo cual el capitán Picard va a tener un nuevo cuerpo sintético. En el trasvase, digamos que la conciencia de Picard va a ser algo así como su vida a la nube. Esto es todo muy extraño y muy tal, pero bueno, hay que aceptar barco. Mientras la conciencia de Picard está en la nube, resulta que se encuentra con otra consciencia que también está subida a la nube, que es la de Data. Nunca queda del todo claro en la serie cómo se las montó Bruce Maddox para recuperar la conciencia de Data. Se supone que con una sola célula de Data que recuperara, podría recuperar todo un cerebro positrónico y por tanto recuperar la conciencia de Data. Bueno, algo de eso debió hacer porque resulta que Data está como guardado, la conciencia de Data está guardado en una especie de nube ahí en el planeta Coppelius. Y eso permite a Picard tener una última conversación con Data. Una conversación que a él le va a servir para hacer las paces con esa idea de que Data se había sacrificado por él. Él siempre se había sentido culpable por eso. Y ahora es el propio Data que le dice que no tiene que sentirse culpable por eso, porque para él fue un orgullo poder dar su vida a cambio de que Picard prolongara la suya, digámoslo así. Esto es una filigrana un poco rara porque a estas alturas yo no estoy muy seguro que nadie esperara una escena final para Data, sí para Picard, porque evidentemente es el protagonista y uno podía esperar que tuviera un final en la serie, pero no para Data, ¿no? Y sin embargo este último tramo del capítulo se va a preocupar mucho en cerrar, digamos, la relación de Data con Picard y darle una última escena a Data. Porque Data le pide a Picard que ahora cuando vuelva en ese cuerpo sintético nuevo que le han preparado, le haga un último favor, que viene básicamente a ser desconectar esa conciencia suya que queda ahí en la nube. ¿Por qué? Porque Data dice que solo tiene sentido su existencia si es mortal, porque toda la vida tiene sentido en base a la muerte. O sea, tú aprecias las cosas buenas de la vida porque sabes que no duran, porque sabes que no son eternas. Y por tanto, su último paso para ser humano es morir. Y lo que siempre había querido Data es morir. Así que o mejor dicho, ser humano. Entonces, para ser humano, para llegar al final, lo que más significa ser humano es morir. Entonces le pide a Picard que desconecte, cuando vuelva, digamos, al mundo de los vivos, que desconecte esa conciencia. Cosa que Picard efectivamente hace y nos da una última escena de Data en el que él tranquilamente se relaja y se dispone, pues literalmente, a desaparecer. Ya, digamos, en sus propios términos, sus propias condiciones, y no de una forma pues violenta, como ya ha desaparecido en Star Trek Nemesis, ¿no? En fin, es un quiebro un poco extraño desde mi punto de vista, porque, como digo, pues a estas alturas yo creo que no era necesario darle a Data un nuevo final. Había tenido uno, bueno, creo que coherente con las circunstancias y el momento, en Star Trek Nemesis. Y darle otro aquí pues es un poco extraño, ¿no? Hombre, es una escena muy bonita. Sí, es un escenón, pero las cosas como son. Es extraño que a Picard le hagan este regate raro, en plan, no, ahora te damos un cuerpo sintético, ahora ya no estás tan enfermo. Uy, bueno, eso vamos a hablar ahora. Te ponemos un cuerpo sintético que ya tenías, quiero decir, si hay avances, pues le pones un cuerpo un poco más joven, ¿no? Obviamente, el actor ya está mayor, pues hay que hacer esto porque hay que hacerlo, pero quiero decir, si no puedes rejuvenecerlo, que lo suyo sería darle al Capitán Picard un cuerpo más joven, ¿vale? Pero si el actor pues está como está, ¿para qué esta jugada? Es que hay cosas que no, o sea, no las pillo, tío, no sé para qué tanta revuelta para esto, o sea, te cargas un poquito la congruencia, la lógica de la trama, porque, en fin, porque tienes unos parámetros metafílmicos, o sea, tenemos en el mundo real lo que tenemos, ¿vale? Pero no te inventes esta pirueta rara, es que no sé, hay cosas que... No sé tú cómo lo ves, pero a mí me parece un disparate completo. Hombre, yo tanto como disparate completo no te voy a decir, pero sí que es una pirueta rara como tú lo defines, o sea, hay algo bastante inesperado. No tiene mucho sentido... A ver, el tema, lo del síndrome irumódico este, es un tema que podrían perfectamente haberse ahorrado. Porque realmente prácticamente no lo utilizan en toda la serie. Lo utilizan para decirnos allá por el capítulo 2 que Picard se va a morir. El propio Picard no hace mucho caso de esto. Y prácticamente toda la serie él desarrolla su actividad con anormalidad absoluta. Sin estar condicionado en ningún momento por la enfermedad. Solo en el capítulo 10 le vemos que la enfermedad literalmente pues le mata, ¿no? Le mata además de una forma extraña, porque se supone que el síndrome irumódico este lo que te lleva es a tener alucinaciones, hace que te se vaya mucho la pinza y tal y cual, y solo al final te provoca la muerte. O sea, no es muy lógico haber pasado de un Picard, yo qué sé, 100% efectivo y perfectamente sus cabales, a que muera. En fin, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Porque tampoco, al fin y al cabo, es una enfermedad inventada y, por tanto, pues bueno, pues en fin, yo qué sé, todo vale, ¿no? Pero es... no es muy coherente, ¿no? Y luego, saltarse el tema este con lo del cuerpo robótico es un poco lo que tú dices. Si realmente le han descargado a un cuerpo androide, hombre, pues haberle hecho por lo menos más fuerte o haberle hecho más joven, que sería lo normal, digámoslo así, ¿no? Lo normal, decir, bueno, pues por lo menos que tenga un aspecto más joven, por lo menos un poco algo así. No, le han hecho exactamente igual. Tampoco tiene sentido que el doctor Sun este se prepare su cuerpo, te dan a entender, de hecho, en el capítulo 9, de que él está regulero, que parece que también se va a morir, y que para eso está preparándose el cuerpo este, y aparece este, que conoce desde ayer, como quien dice, y le regala nada menos que eso, que el cuerpo sintético, pues bueno, pues eso, sin haberte dicho, por ejemplo, en una frase, en plan, bueno, vamos a probarlo, y si sale bien me hago otro, yo qué sé. Algo así. No. Se lo regala a Picard así porque es buena gente, se supone. Cuesta de creer. Y cuesta de creer también que básicamente, pues eso, haya servido para reparar lo del síndrome irumódico y se esfuerzan en decirte, al menos de momento. Chabón sí que ha dicho que en la siguiente temporada va a haber muchas secuelas y muchas repercusiones de esto, del hecho de que Picard pues tenga un cuerpo sintético, de que ya no sea literalmente el mismo Picard que era hasta ahora. En fin, implicaciones esto puede tener muchas, no sé yo si les veo muy por la labor de estirar tampoco demasiado la cuerda, pero claro, es que dices, ¿hasta qué punto es factible, digamos, realmente traspasar una conciencia a un cuerpo sintético? ¿Qué es lo que han traspasado exactamente? ¿El alma? ¿El cerebro? Si no hay un cerebro humano, ¿podemos decir que es la misma persona? Realmente lo que estamos viendo ahora es un clon de Picard o una copia, pero el Picard de verdad ha muerto y punto, y esto es una copia. O sea, hay mucha tela que cortar en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, parece el mismo, puede que él actúe como el de siempre, pero ¿realmente es el Picard de siempre? Es que es haber abierto un melón muy grande, que o bien lo vas a utilizar muy muy bien en la temporada 2 y le vas a sacar mucho jugo, o es haber metido al personaje en un jardín importante, la verdad, porque... No sé, es una peripecia francamente muy, muy, muy extraña que a priori pues no parece tener excesivo sentido, ¿no? Sí que sirve también, el capítulo 10 tiene al final, digamos, un arco de tiempo o unas escenas, digamos, que se desarrollan, bueno, que te vienen a decir que ha pasado bastante tiempo desde la muerte de Picard física hasta que Picard se va del planeta Coppelius en La Sirena. eso le sirve a Chabón, digamos, para justificar que las relaciones entre los personajes que vemos en la escena final sean diferentes, porque vemos que hay un acercamiento sentimental entre Rafi y 7 de 9. Y es que la serie había tenido bastantes críticas por no haber representado, pues, al colectivo LGTB. Y por tanto, con esa escena final compensan un poquito esa idea diciéndote, bueno, Rafi y 7 en realidad pues tienen una relación. Eso es un poco forzado, porque a Rafi, por ejemplo, le habíamos visto que a lo largo de la serie decirnos que había tenido un marido, que tenía un hijo, que por cierto lo había repudiado y tal, pero nada en ella nos había dicho hasta esa escena final que fuera homosexual o bisexual. Que está muy bien si lo es, pero es un poquito extraño un tema meter algo así en justo la escena final porque te conviene, ¿no? A 7 de 9 también la vimos tener relaciones con hombres en Voyager, o al menos algo parecido a intentos de romance, con lo cual también habría que jugar con la idea de que es bisexual porque nos conviene ahora en este punto. Que bueno, pues si es así, pues es así, pero es un poco como decir, venga, nos hemos dejado lo de la cuota, vamos a meterlo aquí en el último momento, ¿no? También vemos que la relación entre Jurati y Ríos parece como que se está consolidando. Tampoco tiene mucho sentido que digamos, por lo que decíamos antes, porque Ríos, pues bueno, es un tío que va arriba y abajo. Puedo entender que en un arrebato de aburrimiento, digamos, o de calentura, pues se líen estos dos, pero tampoco le ves como para una relación, digamos, muy a largo plazo. Es decir, que muchas de las cosas que se habían planteado durante la serie aquí se han cerrado de una forma un tanto apresurada, un tanto forzada, para dejar, digamos, la serie con una colección de personajes dispuestos para ser utilizados en la temporada 2 y que básicamente, pues bueno, pues son todos estos que hemos ido viendo aquí en la temporada 1, que esperemos que en la 2 pues ya jueguen, digamos, sin tener que introducir personajes nuevos ni demás, ¿no? No sé, me parece un poquito forzado y me parece que el final de la serie está un poquito por debajo de las expectativas de lo que había planteado la serie al principio. Al principio la serie parecía apuntar muy muy alto a desarrollar argumentos complejos, interesantes y tal, y aquí ha rebajado bastante las expectativas y se ha ido muy muy a lo convencional. Pero bueno, cuestión de gustos al final. Pues sí. Bueno, yo creo que en este punto, no sé tú, lo que yo creo que ya a grandes rasgos y haciendo un balance, que yo creo que tú ya has hecho un balance de la serie en estas últimas palabras, pero sí es verdad que no me canso de repetirlo, te lo he dicho a micrófono cerrado, no sé si te lo he dicho aquí, bueno, ya grabando, pero es verdad que a pesar de que a mí la serie me ha chafado un poquito, creo que, y pero aún así me la he visto entera para poder hacer este programa, pero sí es verdad que creo que hay semillitas sembradas más que suficientes para que la próxima temporada sea muchísimo mejor. Realmente creo que Picard podría ser, que esto también es muy de Star Trek, ¿no? Que la primera temporada pues es un poquito flojeras y que luego en las siguientes la cosa va mejorando, incluso llegando a adquirir pues cotas de grandeza, ¿no? A partir de temporadas pues eso, muy muy muy para allá, ¿no? Si aquí hemos hablado maravillas de Star Trek La Nueva Generación, pero es verdad que se empieza a poner medio interesante a partir de la tercera temporada. Había episodios sueltos por ahí siempre, en la primera no sé si hubo uno, en la segunda ya había un par, en la tercera ya había unos cuantos más y la cuarta ya era una temporada muy buena de principio a fin y luego ya a partir de ahí era en fin, rock and roll constante y quiero decir, tuvimos que esperar bastante, entonces a lo mejor sí. Yo creo que en los tiempos televisivos que corren ya no está el horno para calentarlo tanto el bollo, ¿vale? Con lo cual no habría que esperar a cuartas y a quintas temporadas, sino que yo creo que ya en la siguiente deberíamos ver un subidón más que notable. Tengo esperanza de que con lo que hay aquí sembrado florezcan tramas más interesantes, que esa sinergia que hemos dicho que a lo mejor pues le falta más a esta tripulación la acabe teniendo, que los queramos a todos mucho, que salgan nuevos personajes que encajen aquí, porque veo como poco una tripulación un poquito demasiado escasa, pero bueno, para esta primera temporada era más que suficiente, y que nos vayan molando, que se vayan volviendo más complejos y que, digámoslo así, se vayan creyendo los actores el personaje y nosotros pues vayamos entrando un poquito más en esas dinámicas. Con todo y con esas, bueno, no está mal para empezar, pero yo le exijo mucho más a esta Star Trek Picard, pero me da la sensación de que con lo que hay material para que la siguiente sea mejor, incluso de forma exponencial, me atrevería a decir. Yo sinceramente no sé qué esperar de la segunda temporada, porque esta primera temporada ha vivido mucho del carisma del personaje de Picard, del amor que todos los fans de Star Trek le tenemos a él, al resto de personajes de la nueva generación. Y digamos que ha utilizado todo eso como colchón, digamos, para desarrollar una historia, presentarnos unos personajes que a priori a lo mejor no nos habrían interesado, pero que al mezclarlos con la historia de Picard y el poder ver otra vez, volver otra vez al siglo XXIV, pues se nos han hecho interesantes, ¿no? Entonces, estos personajes son los que tienen que volar solos en la segunda temporada. Y ahí está un poquito mi duda. ¿Realmente va a ser lo bastante interesante pues ver evolucionar a Ríos, a Jurati, a 7 de 9, como para hacer volar la segunda temporada? ¿Va a seguir, digamos, funcionando el efecto nostalgia con este Picard clónico, robótico, yo qué sé cómo, ¿no? Porque en cierto modo ya no es el mismo Picard, lo es y no lo es, una cosa muy rara. No lo sé. Sigue teniendo el tirón, evidentemente, de que es la hoy por hoy, al menos, la única serie ambientada en el siglo XXIV. Es decir, la única que literalmente continúa lo que había sido siempre Star Trek, porque Discovery pues se nos ha ido al futuro. De hecho, las dos primeras temporadas eran en un pasado anterior a la serie original, con lo cual pues no veíamos ese avanzar, ¿no?, de la sociedad de Star Trek. No lo habíamos visto ni de coña, tampoco lo veremos en la tercera por ese salto al futuro. Y en el caso de Picard, pues sí que podemos pasearnos por el siglo XXIV. La gente ya está pidiendo, por ejemplo, que aparezca Catherine Janeway, que Mulgrew vuelva otra vez a interpretarla. La gente está pidiendo, por supuesto, ver a Worf. Eso ocurrirá, ¿eh? O sea, es curioso además porque se han visto fotos de backstage del capítulo de Nepente, por ejemplo, donde están tanto Michael Dorn como LeVar Burton en el set de rodaje. Que yo digo, vamos, esto blanco y en botella quiere decir que vamos a ver a la Forge y a Worf sí o sí en el último capítulo o algo así. No ha sido así, pero yo creo que sí o sí ocurrirá en la segunda temporada. En algún momento seguramente veremos el Enterprise, veremos a Worf o veremos a la Forge o a todos a la vez, vete tú a saber. También está el tema de la doctora Crusher, en fin, y por supuesto los personajes de las otras series, ¿no? O sea, realmente yo me apunto a eso de que Janeway vuelva. Se rumorea, solo son rumores, pero se rumorea que también se está negociando con Robert Picardo para la posibilidad de que vuelva el Doctor holográfico. Bueno, no sé, en Espacio Profundo 9 también hay unos cuantos personajes que se podrían recuperar, no todos, porque algunos, bueno, algunos han desaparecido ya, otros, pero ¿por qué no, no? Volver a recuperar a Quark o volver a ver al Doctor Bashir, por ejemplo, pues sería perfectamente factible, ¿no? Hay mucho que explorar en este nuevo siglo XXIV, yo creo que esta temporada lo ha dejado claro, pero sí que a lo mejor me siento un poquito más huérfano en el sentido de decir, bueno, ya no estoy tan seguro que Picard sea Picard, ya no estoy tan seguro que me pueda creer, ¿no?, que este Picard está dispuesto a seguir por ahí por el espacio todo el tiempo del mundo. O sea, en esta edad que tiene, en este momento de su vida, me puedo creer que le quede un último brindis, ¿no? Pero que se vuelva a tirar por ahí por el espacio no sé cuánto tiempo, además en esta especie de nave medio clandestina que es la Sirena, es todo muy extraño, así que no sé qué esperar de la siguiente temporada. Lo único que podemos esperar es que tú estarás por aquí para analizarlo todo. Hombre, pues me encantaría, a ver si es verdad. Bueno, pues Don Monfort, paz y prosperidad, ¿o cómo era esta? ¿Larga vida y prosperidad? Larga y próspera vida. Madre mía, es que ya se me olvida. Esta cosa. Como aquí no se dice que eso era más claro, de los vulcanianos. Se están perdiendo las buenas costumbres. Sí, señor. Bueno, pues nada, Monfort, un saludote. Venga, un abrazo. Pues nos tenemos que marchar, la próxima semana volveremos con más contenidos aquí en La Órbita de Endor. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lorme y a Nightbringer. Ha sido un placeraco, seguimos. La órbita de la órbita de la órbita.